Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Y hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que si escuchan un poquito de ruido, es que nuevamente estamos grabando desde un restaurancito, en el Very Important People de Satélite. ¿Qué? Estamos grabando en locación. Ah, sí, como debe ser, porque pues de repente ahí vale la pena salir del cubil ratonil y de la mansión Avengers, pues para, pues, no sé, para que nos dé el aire, ¿no? Ya de perdiz. Sí, hay que admitir que de repente nuestros conocidos y amigos se preocupan por nosotros, algo así como... Oye, sal de aquí. Sí, exacto. Y pues aquí andamos, grabando desde las tierras altas del norte, ¿no? Ya cerca de Mordor. Ya cerquita de Mordor, de aquí ya está unos cuantos pasos, ya es llamada local. Y pues, listos para otro programa, con varias recomendaciones y varias cositas que vamos a platicar esta semana. Carnalazo, pues hay que presentarnos. Mi nombre es Carmix. Yo soy el niño rata. Esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar semana con semana a través de facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Nuestras redes sociales en Twitter. Búscanos como @elcafeoficial. Así es, nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. También nuestro canal de YouTube que se llama igual, El Café Comiquero. Y pues nuestro blog, que es una burla decir que nuestro blog, pero ya por ahí hay material que tenemos pendiente de subir, pero lo vamos a subir. Ah, ok. Sí, es elcafecomiquero.blogspot.com, ahí lo pueden encontrar. Y pues el podcast sale cada semana, los días normalmente domingos, ¿no? Normalmente domingos en la tarde o lunesito ya en la mañana, lo pueden descargar para que se lo lleven en cualquier momento de la semana, lo escuchen y les haga un poquito más agradable el largo viaje que luego tenemos en la Ciudad de México, ¿no, carnal? Sí, pueden buscarnos a través de iTunes. Ajá. Y a través de iVoox. Sí. Y bueno, la plataforma principal, que de hecho es donde se sube, pues es Archive. En Archive, efectivamente. Y pues, carnal, quisiera dar una bienvenida a mucha gente que creo que es la primera vez que nos escucha. Bienvenidos. Porque últimamente me he dado cuenta de que hay un poquito más de gente que nos oye. Bienvenidos, no se espanten, así somos, ¿no? No mordemos. Habla por ti. Bueno, él sí es niño rata, entonces. Yo pego la peste. Y que la peste era por las pulgas, ¿eh? No por las ratas. No era la mordida de la rata, ¿eh? Eran las pulgas que traían las ratas. ¿Traes pulgas? No sé. ¿Quién sabe? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ya no nos sabe. Y pues bueno, pues, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Pues hay muchas cositas pachonas. Sí, pasaron muchas cosas. Ay, sí, mira, ahora sí que ya salimos de la espiral mole. Sí. Ay, ya la vida. Me imaginé de esos comerciales de mole, Doña María, donde se está haciendo así la espiral de mole acá con la cuchara. Así lo que pasa es que tienes hambre. Buen punto. Bueno, pero ya que salimos de todo eso, ya como que la vida regresa a su ritmo normal y qué bonito. Ok. Sinceramente. Y bueno, para empezar, es algo que... Ay, son nuestros malos gustos, déjenos. Va a haber nuevo cómic de Pacific Rim. ¿Va a haber nuevo cómic? Se llama Tales from the Drift. Ajá. Escrito por Travis Beecham, algo así. Uh-huh. Dibujado por Joshua Hale Fialkov. No los conozco a los dos. Ninguno, ¿verdad? Y por Legendary Comics, de hecho. Que son los que hicieron el hardcover de Pacific Rim en su momento, ¿no? Que fue la precuela. Sí, sí, sí. Y la de Godzilla, ¿no? Y la de Godzilla. Ajá. Que es la división de cómics de Legendary Pictures. Uh-huh, muy bien. Lo malo es que viene hasta noviembre. Hasta noviembre. Supongo que quieren alinearse también con la salida de la serie animada, ¿no? Porque va a haber una serie animada de Pacific Rim, ¿no? Que anunció Guillermo del Toro. Y está en producción, a ver qué tal sale. Yo supongo que va por ahí. Salieron por ahí los teasers, los diseños. El nuevo Jaeger, que quién sabe cómo se llame. Uh-huh. Está bastante padre, ¿eh? Parece un Evangelion. Es un Eva. Sí, seguro. Pero No sé, yo le traigo ganas, sencillamente. ¿Qué es Pacific Rim? Tales from the Rift, o sea que sería como durante, durante Pacific Rim o antes, yo creo que es, o la guerra Kaiju. Yo creo que es antes, yo creo que es durante la primera guerra Kaiju. Cuando estaban en su prime los los Jaegers, ¿no? Estaría padre de ver eso, ¿eh? Me gustaría. Sí, como que ha sido la deuda que ha tenido Pacific Rim con sus fans, ¿no? Pues sí, pero él mismo del Toro decía eso, ¿no? Que él no quería mostrar esa parte donde íbamos ganando, quería ver dónde realmente íbamos, ya estábamos desesperados porque estábamos perdiendo, ¿no? Y cada vez escalaban más los Kaijus, ¿no? Y a raíz de esto volví a ver Pacific Rim, ay, qué ridícula, es tan divertida, pero bueno. Tiene todo lo que nos gustaba de chiquito. Joder, veras, ¿en serio? En fin. Y pues yo sigo esperando a que anuncie la secuela. A ver a qué hora. Pues ya la anunciaron. Pero 2017-18 me parece. Sí, algo así. Uh-huh. Digo, es que no es otra. Sí, no. La secuela. A ver qué va a pasar. Sí. Ahora es Atlantic Rim, pero es probable. Puede ser, ¿no? Es probable. O se abre en la mitad de, no sé, de la tierra, ya no en el mar, ¿no? Ándale, está padre. Mira, de hecho, yo espero que, fíjate, ahora que viene la San Diego Comic Con, yo creo que van a anunciar muchas cosas ahí, sobre todo de Pacific Rim, ¿eh? Sí, yo estoy esperando anuncios de Dark Horse. ¿Dark Horse? Sí. ¿Por qué de Dark Horse? Porque son los que tienen los derechos para los cómics de Avatar. Ah, sí, como que, oigan, sigo esperando cómics de Legend of Korra, ¿eh? O sea, es muy probable, ¿eh? Yo creo que por ahí va la cosa. Ojalá. No, mira eso, carnal. Oye, ya que dijiste de cosas de nuestros gustos de nuestra infancia. ¿Se escuchaste el que se retomó ese rumor que tiene años y que según ya está confirmado de una película de Robotech? Ah, sí. De Sony, ¿no? De Sony, que lo quiere hacer hasta franquicia. Ok. Pues es que no tienen Spider-Man. Bueno, más o menos, ¿no? Pero. Sí. Pero mira, no lo veo mal, ¿eh? O sea, yo lo primero que. Las primeras opiniones que escuché es que va a quedar como Dragon Ball Evolution, porque no es japonés. O va a quedar como ¿qué otra fue? El proyecto muerto y enterrado de Akira, ¿no? Pero yo creo que Robotech es un poco más universal, ¿no? Sí, sobre todo porque, ay, la verdad, aquí en América llegó una adaptación muy buena. Uh-huh. No es Macros, es Robotech, ¿no? Es Robotech, exacto. O sea, si fuera una adaptación de Macros, te diría, ¡ay! Pues como que sí, todas las voces en contra tendrían algo de razón. Pero como es más bien la versión para toda América, que fue Robotech, no se oye tan mal. Yo digo que se puede hacer. Yo digo que si el presupuesto hay y los efectos hay para que se hagan cosas muy padres con los con los Valkyries, ¿no? Con los Baritex. No, aquí son Baritex. Sí, en japonés son las Valkyries. ¿No? No, aquí los Baritex se ven. Bah. Que por cierto, ¿ves que fue el año pasado el 30 aniversario, me parece, de... ¿De Robotech? ¿De Robotech o de Macros? De Robotech, porque salió por parte de, no me acuerdo qué compañía de juguetes, una nueva edición de los Veritech. ¡Ah, qué bonito! De a $120. No tan bonito, pero... Pero estaban preciosos, transformables y todo, ¿eh? Y así, o sea, los clásicos, ¿no? De Roy Fokker, el de Rick Hunter. Sí, estaba el BF-01, que era el de Roy Fokker, estaban los dos de Rick, el... Pitero ahí, con el que empezó, ¿no? Con el que empezó, bueno, con el primero que se subió, que es el naranja con cafecito, sí. Chistoso. Luego ya el blanco con rojo. Estaba el de Max Sterling, el de Ben Hicks. Ajá. El Skull One, ¿no? Era el de el de Roy, ¿no? El de Roy era el Skull One. Skull One es... Y estaba el de Mirilla, estaba muy padre. Ah, qué bonito. Sí, ese como ¿qué color era? ¿Cómo se llama ese color? El color que tenga Mirilla, es como rojo chistoso. Vermellón, ¿no? Algo así. El escuadrón vermellón era el que estaba. ¿El vermellón qué color es? Como un tipo rojo. Ah, ok. Sí. O sea, rojo. Sí, ya sabes que. O sea, vermellón, ¿cómo le dicen también? Carmesí. Carmesí es rojo. O sea, yo lo veo rojo. Pero bueno. Digo, nuestros amigos diseñadores lo verán de muchos colores, ¿no? Pero yo lo veo rojo. Ah, sí, para el ojo no entrenado es rojo. Sí, exactamente. Pues mira, no sé, digo, es muy pronto para hablar de cómo va a estar, o sea, de que, pues qué va a pasar con la serie, con la película, si va a ser buena, si va a ser mala, si el casting es adecuado, etcétera, no lo sabemos. Y la verdad es que hay que verla, la verdad es que hay casting. No hay casting, no hay, o sea, está el anuncio, ¿no? O sea, no creo que no hay ni preproducción todavía, ¿no? Pero ya, o sea, muchos ya están rasgando las vestiduras y digo, tranquilos, hay que ver cómo va a estar, ¿no? ¿Y qué le hacemos al cuento? Nos pasan un teaser acá de un Baritech transformándose, no, algo así. Ay, quiero saber cómo salimos de ahí. Sí, solo que no lo haga Michael Bay o algo así. Ay, no, qué feo. Sí, no, no, no. No, se les olvidaría el subtexto de los Baritex y sería puro romance entre Rick Hunter y... No, no, no, sería puros golpes y frases, frases estrelladas para trailers. Ándale, algo así. Transformers. Básicamente, sí, durante 2 horas. Durante 2 horas, Transformers. Transformers, sí, sí, no. No, pues mira, ojalá que salga bastante bien. Yo sí le tengo chance de... Yo tengo fe de que salga padre. No manches, son los Veritex. O sea, es Robotech. Y si tiene la clásica tonadita de Robotech por ahí, o sea, no, bueno, ya. Me ganaron, ¿eh? Estaría padre. Hablando de películas, por fin ya más que confirmado si viene la película de Ready Player One. Por fin. Librazo de Ernest Cline, su segunda novela, me parece. Primera, creo. Sí, porque está haciendo la segunda. Uh-huh. Y ya sabemos quién la va a dirigir. Steven Spielberg. El señor Spielberg, no manches. Tengo mis dudas. No sé, digo, Spielberg ha hecho cosas maravillosas. Ha hecho cosas excelentes. Digo, ha hecho Jurassic Park. No, E.T. fue bastante buena. Cuando quiere hacer cosas serias, las series le salen muy bien. La lista de Schindler. El soldado Ryan. O sea, hay cosas, o sea, de... Pero luego te acuerdas de no sé, de cosas de como inteligencia artificial. Y es que fíjate, es bien curioso porque ahora Ready Player One lo va a traer Warner Entertainment. Ah, ¿no? La va a traer Warner, ok. Y la última vez que Spielberg trabajó con Warner, salió inteligencia artificial. Que bueno, en su defensa es un proyecto pues incompleto para él y para Stanley Kubrick, que en paz descanse, ¿no? O sea, fue esa transición, fue cuando murió Stanley Kubrick, ¿no? Sí, sí querían hacer la película, la querían hacer Kubrick. Pero ¿sabes qué? O sea, si uno ve la película y dicen, es que la segunda parte, que es la de Spielberg, que es la que apesta, el guión sigue siendo el de Kubrick, Y esa parte seguía siendo Kubrick. Ok. Y nada, o sea, más la dirigió. O sea, el estilo de dirección fue el que tal vez no gustó mucho, ¿no? No, también la historia apesta. El final es súper apesta. Es lo peor que puede haber. Y eso lo escribió Kubrick. Sí, fue así como que, no sé, salió Puchis y dijo, Es en serio. Me voy a mi planeta, ¿no? Brinca el tiburón bien gacho. Sí. Y muchos pensarían de, ay, eso viene de Spielberg. No. Eso fue Kubrick. Estoy de acuerdo contigo, pero de que se nota el cambio de estilo de dirección, cañón. A mí realmente no me molesta, los dos estilos se me hacen padres. Y luego te acuerdas de ¿cómo se llama esa? La Guerra de los Mundos. Digo, tiene una excelente edición de audio. ¿Y ya? Ay, porque las actuaciones malas. Era Tom Cruise, ¿no? Y luego sale Dakota Fanning, y luego le dijeron cuando era niñita, yo creo que la instrucción de Spielberg a la pobre de la señorita Fanning en ese momento le dijo, pon cara de niña loca todo el tiempo, y eso fue todo lo que hizo. Así se resume el papel de esa pobre niña en esa película. Y tú, Tom Cruise, corre. Corre y sé Tom Cruise. Sí, sí, do your stuff, ¿no? O sea... Y bueno, o sea... Y el setting en nuestra época, como que no, yo insisto, no... Mira, que no queda tan mal, pero como lo quisieron justificar, o sea, está muy baboso. Pero bueno. Pero bueno, está esa... Pero también está, por ejemplo, está Indiana Jones. ¿Cuál? Está Indiana Jones, coproducción con George Lucas. Bueno, la segunda la dirigió George Lucas. Ok. Y es muy mala. ¿La primera la dirigió? La dirigió Spielberg. La primera y la tercera la dirigieron Spielberg. Y es muy buena. Las dos, la una y la tres son muy buenas. Sí. La cuatro no debió ocurrir y también la dirigió Spielberg. Es que es un hit and miss a veces el señor Spielberg, sí, ¿no? Pero... Sí, sí, sí, tiene eso, pero de que sabe hacer las cosas bien, sabe hacer las cosas muy bien. Sí, seguro. Entonces, pues sí, definitivamente. O sea, definitivamente tiene con qué defenderse, ¿no? O sea, hay buenas cosas, hay otras no tan buenas en su filmografía. Pero a mí lo que me preocupa un poquito también en cuanto a esa adaptación es... ¿Y tendrán todas las licencias? Lo dudo, ¿eh? Fíjate que es precisamente el punto que estuve leyendo de declaraciones de Warner. Porque ellos tienen confianza de que se logre. Ellos sacaron Lego de Movie. Y bueno, sí, ahí hay de todo. Sí, ahí cierto. Hay de todo. Sí, sí, cierto. Ahí hay Marvel, ahí hay DC, ahí hay Tortugas Ninja, ahí hay Señor de los Anillos, hay Harry Potter. Sí, es que eso es lo bonito. O sea, ¿por qué resuena tanto Ready Player One en quien lo ha leído? Por toda la bola de referencias ochenteras. Sí, claro. De series que nos gustaban y que veíamos que eran malas, pero bueno. De películas ochenteras. Sí, o sea si no puedes poner por lo menos, ¿qué te gusta? War Games, Los Caballeros del Grial de ¿cómo se llamaba el grupo de comedia británico? Monty Python. Si no puedes poner también ¿qué otra película era importante? Había otra que era muy importante. Esta se me fue la onda. Y si no tienes los derechos de Blade Runner, puta, se pone difícil. O de Pac-Man. Pac-Man, Godzilla, Voltron. Sí, esas vamos a bañar, Robotech incluso. Ajá. Y de muchos otros, y de videojuegos, o sea, videojuegos incluso muy, ok, muy oscuros, que yo creo que hasta por 5 pesos te dan los derechos. Sí, seguro. Si es que sus creadores siguen vivos. ¿Quién sabe? Pero hay otros videojuegos que... Que son franquicias importantes, ¿no? Incluso yo veo que por allá varias compañías, varias desarrolladoras podrían como que meter así un dinerito y decir, oye, promocionanos, ¿no? Product placement, o sea, sería muy bueno eso, Se supone que la gente de Warner tiene confianza en que sí se puede hacer. Ok, pues yo creo que sí puede pasar. A mí me encantaría verlo así, porque es gran parte de la diversión. Se me haría un poquito difícil verla con adaptaciones similares, ¿no? O sea, meterle similares, ¿no? Similar a cierta película. Sí, como que no. Es como ver Watchmen sin pulpo. Va, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, cambia totalmente el sentido del final. Para mi gusto, pero... O sea, no. O sea, sí, no. Y seguramente cuando salga la película habrá un muy bonito episodio del Café Comiquero de adaptación contra original, ¿no? Hasta entonces nada, ¿qué? No, adaptación contra original va a ser esa. No, primero vamos a hacer uno de Ready Player One. Pero por supuesto, eso sí. Pero adaptación contra original lo va a haber, seguramente. También lo que me da un poquito de escozor y me da cosa es quién está escribiendo la adaptación. ¿Quién es? Es Zach Penn. ¿Zach Penn? X-Men The Last Stand. Ok. Ay, Dios. The Avengers. Oh, ok. Ok, o sea, Hit and Miss. Sí. Pero ¿cuánto de Fox Studios habrá en X-Men The Last Stand? ¿Y cuánto de Brett Ratner habrá en The Last Stand, no? Sí, ¿y cuánto de Zach Penn habrá estado en The Avengers y no en... y no de Joss Whedon? Sí, entonces... O sea, quién sabe, por eso sí es una gran interrogante. También me da como que cosita, pero bueno. Qué bueno que no es David Goyer, si no iba a ser todo grim and gritty, ¿no? No, ¿sabes qué? ¿Qué más o menos? Yo lo que tengo un poquito de... Yo sé que es el director de moda, de cosas frikis y demás, pero es una película que gritaba para que la dirigiera Josh Whedon. Sí. Porque eran esos, tiene esos momentos en los que todo está mal y horrible y demás, y después necesitas una risita, ¿no? Ay, no sé, si me preguntas a mí yo le hubiera dicho, Guillermo, ¿no quieres dirigir? O sea, ¿Memito del Toro? La verdad, sí, Sí, porque él, ¿sabes qué? Porque él tiene mucho de los gustos de ese tipo de cosas. Exacto. En Ready Player One se manejan mucho las películas de... ¿Cómo se llaman? Tonomatsu, Takamatsu, robots gigantes japoneses y gekaijus. Pero series súper antiguas. Sí. O sea, de Mazinger y para atrás. Ultraman. De Ultraman y demás. Que Guillermo del Toro veía. Sí, se nota porque está Pacific Rim. Yo sí, sí hubiera podido quedar. Por eso no sé. Siento que había mejores directores para ello. Pero de que lo puede hacer muy bien Spielberg, sí. Mira, nadie confiaba mucho en Jon Favreau cuando dirigió Iron Man 1. Ah, es muy buen punto. Decían que, oye, dirigió Satura y eso qué, ¿no? O sea... Que no es mala, ¿eh? Pues sí, pero decías que no tenía geek cred, ¿no? O sea, no tenía las credenciales geek como para decir, pues voy a dirigir una franquicia de Marvel, ¿no? Y ahora es de, Jon Favreau, ¿no? Por la 1. Por la 1. Sí. Porque, ay, santo Dios. Sí, las dos, bueno, ya hablamos de esa, pero... Y pues ahorita con esta también... Ah, por cierto que cambiaron de director definitivamente para la tercera de Avengers, ¿no? Van a ser los hermanos Russo, ¿no? Ya no va a ser Joss Whedon. Ok. O sea, los que dirigieron Captain America Winter Soldier van a encargarse de Avengers Infinity War. Entonces, pues me parece una decisión acertada. El tono estuvo padre. Y que yo creo que ahí es donde se nota el cambio del tono del universo cinemático de Marvel. Sí. Antes como que más pues de aventuras y demás, Joss Whedon. Y ahora es más de... como que va a ser un poquito más del cisma, de que haya broncas entre los mismos héroes, como lo que va a pasar en Civil War. Captain America 3, Civil War va a estar... Creo que por ahí va a ir la cosa, ¿no? O sea, yo creo que el tono se va... O sea, el tono ahora lo va a marcar estos directores, los hermanos Russo. ¿Russo o Russo? Es Russo, creo Russo, que es Russo. Okay. O sea, ese va a ser el tono que va a marcar. Muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos, mi hermanejo? Yo nada más. Huele queso. No, Pues fíjate que Salió una noticia que publicó por ahí la Covacha, que me gustó mucho, que Panini en Italia, ojo, en Italia, adquirió los derechos de Asterix. Y van a empezar a publicar Asterix en Italia. En Italia. Ojalá que haya ese interés y se pudiera dar de tener Asterix aquí en México, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo lo veo difícil. Porque no es tan... Hubo un tiempo en el que no solo eran conocidos, eran pedidos aquí en México. Sí. Pero creo que esa época ya pasó. Pues es una apuesta arriesgada, pero creo que puede funcionar otra vez, ¿eh? Yo encantado. De verdad, yo encantado. Para empezar, porque no hablo francés y ni ganas de aprender. Así que si a mí me traen Asterix y Obelix en mi idioma, yo con mucho gusto se los compro. Que se puede encontrar, pero ya sí, es caro y difícil, es, ¿no? Es que es muy caro, la verdad es que las ediciones creo que las tiene... El Glenat. Exacto. Sí. Son bastante caras. ¿Por qué? Porque son difíciles de encontrar de este lado del charco. Sí. Ahí en España me imagino que son mucho más sencillas, pero aquí la verdad es que hay pocas. O pedirlas a través de servicios de internet, pero pues no siempre es el mejor precio. Sí, claro. Que estaba viendo una especie de récord, creo que es el cómic que se ha traducido a más idiomas. Asterix y Obelix. ¿Tú crees? Y que está por lo menos en 107 países diferentes editado. Wow. Y curiosamente, el país de América donde no jala es en Estados Unidos. Muy entendible. Sí. O sea, ahí es muy japonés lo que le gusta, ¿no? El manga y sus cómics, ¿no? O sea, ¿te acuerdas lo que comentó, que yo me lo perdí? No tengo perdido, perdón de nada, pero yo lo sé. Lo que comentó y que me platicaste en la conferencia que dio Sergio Aragonés en Festo. Ajá. Acerca de la comedia, de cómo ven en el medio estadounidense el tono de comedia en los cómics. Ah, sí, sí, es verdad. De que lo ven como bajo. Sí. Sí, como que tiene que ser drama para que funcione, ¿no? O sea, tiene que haber dramones y ciencia ficción y la fregada y como que el tono de comedia... Sí, no lo consideran valioso, ¿no? Quizá, ¿no? Cuando tienes cosas como Asterix y Obelix. Exacto. Y es muy comédico, pero no por eso es el chiste fácil. O sea, es un humor muy fino. Y hay historias verdaderamente que son crítica social bien dura, ¿eh? Sí, es humor trabajado. Sí. Es humor trabajado. Que mira, yo no tengo nada tampoco en contra del humor de pastelazo. Si no me creen, vean Tom y Jerry. Ah, claro. Y los reto a no reírse, pero bueno. Pero de repente es difícil, por ejemplo, la verdad es que sería difícil hacer un cómic de comedia solamente con humor de pastelazo. Pues sí, no tienes, o sea, sobre todo en un medio impreso, ¿no? Donde, por ejemplo, digo... Te da para una tira cómica. Exacto, pero y hay eso a lo mejor. Ajá, exacto. De unas cuantas, ¿no? Porque no tienes, por ejemplo, otros medios que... Bueno, otras herramientas que un medio audiovisual te permite. El audio de Tom y Jerry es hilarante. ¿Te acuerdas de los gritotes que hacía Tom? Ah, sí. Todo eso lo hacía ¿Mel Blanc? No, Joseph Hanna. ¿A poco? Todas esas voces de Joseph. Todas las voces de Joseph Hanna. De hecho, todas las voces y todas las veces que habla a Tom es Joseph Hanna. Ah, mira eso. Sí, súper padre. No, pues sí. Pues sí, es difícil. Yo creo que para el mercado americano no, por eso no les ha pegado mucho. Aunque ha habido por ahí homenajes, algunas, en algunos cómics se ha manejado, ¿no? Hubo por ahí un cómic de Superman, ahorita no me acuerdo bien. Creo que es de Superman, pero llegan a una villa viajan en el tiempo, algo así, donde hay una villa donde hay unos galos que no pueden con ellos, ¿no? Los irreductibles galos, ¿no? Es que hay, digo, como en toda pues corriente artística o de entretenimiento, pues siempre están los medios pues, más subterráneos, que donde se pueden, se dan ese tipo de cosas, ese tipo, sí, de homenajes y demás, que luego no son tan conocidos. Vaya, muy hipster el asunto, la verdad. Sí. Por supuesto que lo hay en Estados Unidos, pero no les da para una publicación masiva. Por eso no sé, es que la verdad... Estamos tan pegaditos y consumimos tanto. Deja de eso, somos tan parecidos. Sí. La verdad. Medio Wannabis, pero sí. Ah, medio Wannabis, pero sí el mercado aquí es tan parecido que por eso no sé si aquí pegaría. Pues te digo que, como bien dijiste, había hace algunos unos años que sí pegaba mucho y la gente lo buscaba. Hace como 20. Sí. Hay que decirlo. Yo era un niño. Sí, yo también. Y me encantaba. Yo me acuerdo que a ti te habían prestado como dos o tres tomos. Me prestaron Yo creo que en aquel momento había como, no sé cuántos había disponibles, pero estaban unos 10. Yo me acuerdo haber leído como 5 o 6 y digo, no te los desgasté porque eran ajenos. Ah, era una maravilla. A mí me encantaban, por eso te digo, yo sí, con mucho gusto se los compro, pero pues no les hago yo el mercado. ¿Quién sabe? Habrá que ver, ojalá que se haga un estudio ahí interesante y pues experimentemos, ¿no? Con algo nuevo. Que es algo que tiene Panini. En todas las conferencias, Sonia Bartra siempre, un saludo, por cierto, no nos escucha, pero un saludo. Un saludo a Sonia, sí. Siempre menciona que se hacen precisamente estudios de mercado, o si no estudios de mercado, por lo menos sondeos de mercado. Sí, que es distinto, ¿no? Ya no entraré en detalles técnicos, pero sí se hace una especie de sondeo para saber, pues ahora sí que pues, medir el agua a los camotes. Ojalá se hiciera también para Asterix y Obelix, y si se hace, ay, ojalá el resultado fuera positivo. Ojalá, yo sería el primero en estar informado para comprar sí, el primer tomo, ¿eh? ¿Y sabes qué? Me gustaría que fueran de las ediciones así, hardcover en álbum, sí, y todo eso. Pues eso, así era. Es que así era. Ese es el formato original. Eso sí, así se los compro sin bronca. ¿Saldría carito? Sí, por supuesto. Pero es algo que vale mucho la pena. Y ya que hablamos de comedia, carnal, pues ya salió la primera imagen oficial de esto. Ah, de Deadpool. De Deadpool. La vi. Y pues Deadpool. Genial. O sea, tal cual. ¿Alguien tiene algún pero? Espero que no. Sobre todo yo creo que las personas que realmente siguen a Deadpool no creo que tengan peros. Sí, no. Así que, un saludo a Luis, ¿no? Luis Daniel, que le encanta Deadpool. Pues yo creo que va a estar más que feliz, ¿no? Digo, nosotros conocemos sobre todo los gags, más bien, sí. De Deadpool. No hay ninguna bronca, no lo seguimos tanto. Sí, ¿no? Pero pues no es adecuado. Yo creo que lo puso creo que incluso Ryan Reynolds, ¿no? Sí, lo puso: with great power comes great irresponsibility. Con gran poder viene una gran irresponsabilidad, ¿no? Ryan Reynolds se me hace un gran Deadpool. Sí, es chistoso el tipo. ¿Quién le dijo que podía ser a Hal Jordan? Pero bueno. No. Sí, DC lo dijo y no. Pero no fue tanto su culpa. Yo insisto, no fue tanto su culpa. El guión estaba bastante maldito. También, sí. Pues que a carnal, y fíjate, ¿te acuerdas que lanzamos una pregunta por ahí en la semana, ¿no? De los eventos, ¿no? Eventos por aquí y por allá. Convergence y Secret Wars. Todos los eventos. Pues que si la gente va a comprar o va a leer esos eventos, ¿no? Y mira, la respuesta estuvo interesante, muy, muy mezcladita, ¿eh? Sí. Mira, fíjate, por ejemplo, y lo prometido es deuda, ahí les va, le vamos a leer sus comentarios. Eso es todo. Rafael Ángeles dice, pues de Convergence solo los tie-ins de Swamp Thing y Captain Marvel. Ok. Y de Marvel el Avenger vs. X-Men Babies. No, es que sí, ¿eh? Sí, dibujado por Scotty Young. No sé si, si era parte del evento, pero Spider Island, que va a haber un especial de Spider Island de Secret Wars. Y Age of Apocalypse, ilustrado por Gerardo Sandoval. Digo, descrito por Fabián Nicieza. Sí, ok. Qué bonito arte va a tener. Ok, luego Salvador Herrera dice, los dos eventos están llenos de nostalgia. Es eso, yo creo que es lo que están vendiendo. Exacto, sobre todo en DC. Uy, se extraña ver a Superman con los calzones de fuera y a Peter Parker casado con MJ. Seguiré ambas. El dilema es si me espero a los TPs o comprarlo cada mes. Yo me esperaría al TP, porque son más baratos. Sí. Y el dólar no está para bolillos. Pero ni para eso, ¿eh? O sea, no, la verdad que no. Abelo Sonari Montes dice, aplicaré la niño rata. Me saltaré con Virgin, solo compraré Section 8 de Gardenis. Sí, que es lo que viene después. Ajá. O sea, se va a brincar la ida al dentista. Exacto, nos brincamos la ida al dentista. Probablemente me los prestes después. Bien, entonces. Osvaldo Ponce Hernández dice, hola, yo de primer momento no tengo pensado seguir ninguno de los dos. Nunca me he sentido demasiado atraído por las gigantescas macro sagas y mega eventos. Por el contrario, prefiero las historias concretas y sin demasiadas complicaciones. Ok. Si en algún momento decido seguir alguno de los dos eventos, sería hasta conocer algunas reseñas. Entre paréntesis y con todo el guiño. Y ay, perdón por el cebollazo, pero aquí está en el comentario y está en el Facebook. Dice, seguramente del café comiquero. Okay. Perdón por el cebollazo. Y si me convence alguno, lo seguiría en español. En español. Lo que tal vez sí vaya a seguir si no es cómics posteriores al evento, como dice el niño rata, que ya nos presentarían nuevos replanteamientos de muchos personajes. Eso sí se me antoja. Mira, no, está permeando la idea. Y no es mía, tampoco. No, pero vale, o sea, es un buen punto, ¿no? Puede haber cosas muy chidas, pues, ay, creo que Thor y Odín y Zeus están peleando. Sí, está, ¿no? Thor y Loki están dando un llegue aquí a fuego porque está cayendo una tormenta sabrosa. Jesus Christ, ok. Enrique Hernández Muñoz dice, Secret Wars promete más que Convergence, ok. Pero no creo comprar ninguno. Ok. Igual iba a reseñas y me informo qué pasó en los dos, pero nah. Lo bueno es que hay reseñas. Mike López. Por reseñas no paramos. Dice, en lo personal solo compraré la serie principal de Convergence, ya que no me interesa gastar tanto en 12 eventos. Y sobre todo en Marvel, ya que ellos sí se pintan solos para sacar eventos muy seguido. Eso sí. Es que parece que no tiene fin. Yo me acuerdo que desde Civil War, quizás si me apuras de House of M, no tiene fin, ¿eh? Dice aquí Jorge Tobalín, saluda a Jorge, de Bruguera y Comicase. No, ni tantito. Bien sincero el Jorge, ¿no? Joe Pike, un saludo a nuestro buen amigo Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Dice, solo convergen los de Marvel y regalados. Pues pues ok. Hay para gustos. Claro. Marcos Azrael dice, solo el evento principal de Marvel y puede que el de Spider Island, pero no más. México es arácnido. México es arácnido y con murcielaguitos, ¿eh? Sí. Axel David X Featherstone. Saludos, por cierto, siempre nos escribe. Dice, pues yo pienso seguir las dos de los dos eventos, pero solo en las series principales, ya que a mí me fascinan los macroeventos, tipo, es el fin de todo. que es muy curioso, en los dos parece que es el asunto. Sí, seguro en DC no, pero, come on. Pero después, o sea, si se cancelan veintitantos títulos para seguir otros tantos, algo te dice, ¿no? En fin. Luis Rome dice, checaré primero cómo andan y si me interesan. Esperaré lo de Televisa para cuidar un poco el bolsillo. Mira, ya muchos van por esa línea, ¿eh? Y es que, pues, miren, nos podremos quejar mucho de las traducciones de Televisa, con justa razón. Sí. Pero de que sí son más baratos los cómics, son más baratos. Y de que su edición está bonita, está bonita. Su edición es bonita. Okay. Mau Flores, ¿qué dice? Dice, pues yo soy realmente nuevo y sí me gustaría entrarle a un mega evento de lleno. Sería Secret Wars, porque de DC casi no sé nada. A que me esperé también a Televisa por cuestiones de dinero. Y generalmente ya traen todo más ordenado. Es otro plus, Es un muy buen punto. Tengo entendido que tiende a ser caótico seguir un evento completo. ¡Ay, sí! Sí. Eso, fíjate, es otro plus de seguirlo por Televisa, que ya vas a la segura. Sí. Aquí sí ya también lo obtenemos, pues ya con... Vaya, pues ya... Ya sin tan... Ya cortamos las esquinitas, ¿no? Ya lo acomodamos bien. Ya se perdió la paja, ¿no? Exacto. Raciel Ábalos dice, me quedo con la opción del niño rata. Hasta que termine el evento lo leeré y si vale la pena, pues esperar los TPs. Bien. Sí, los TPs son una onda. Y más barato. Sí, también son una onda. Y aquí muy rápido, Daniel Collazo, seguiré ambos. Y Mario Viñas a Rambide. ¿Pero qué tal Convergence? Pues... Quizá. No sé, o sea, hay que ver. Habrá que ver. Loki Navarro, nuestro amigo Loki, Secret Wars. Cristian Aguilar Pérez, que por cierto es, creo que hoy es su cumpleaños, lo que estamos grabando. Okay. Feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Entonces, claro que sí, se me hace muy interesante cómo se maneja una crisis de DC desde el punto de vista y la política editorial de Marvel. Pues sí, sobre todo Marvel se me hace más bien, ¿no? Que es más extraño que quieran así su evento del fin de todo, ¿no? Pues es como que la novedad editorial. ¿No? O sea, ¿cómo? Crisis estilo Marvel. Hiram, Abby dice Nel, ninguno, espero que lo platiquen ustedes. Ok. A ver, los siguientes, canal. César Escorza dice, Convergen solamente. Uh-huh. Pedro Melo Smith dice, mi corazón marvelista me guiará aquí, pero le daré su espacio a Convergence. Ok. Sigue Mario. Después por ahí, Mario Cárdenas, me llama mucho la atención Secret Wars. Ese sí lo seguiré desde el principio. Okay. Folk Suárez dice, siempre he sido más del universo Marvel. Me gusta bastante cómo escribe Hickman. ¿Eh? Ah, sí, fíjate, no lo habíamos mencionado, ¿no? Que hay muchos que son fans de Jonathan Hickman. ¿Sí? Y que pues lo seguirían por él. Eso está chido. Seguir a un autor. Así que Secret Wars lo compro seguro. Detalles, pues probablemente esté comprando Civil War. No porque sea Civil War, sino por el equipo creativo. He estado siguiendo el trabajo de Charles Soule en Marvel y en general me ha gustado bastante. Es bueno Charles Soule. Y el arte de Francis Lanil Yu también siempre me ha gustado. A ti no, ¿verdad? Es que yo tengo problemas con el señor. Bueno, luego platicamos de eso, pero ahorita os doy el comentario. También probablemente compre el Little Marvel versus X de Scotty Young. Ah, sí, claro. Pues sí, ¿qué les digo? Probablemente termine leyendo los demás cuando lo suban a Marvel Unlimited. Pero creo que eso es todo lo que voy a seguir durante el evento. Saludos, saludos, Volkatil. Mira, interesante. Fíjate, Marvel Unlimited es una buena estrategia porque pues es suscripción, pero puedes leer de todo. Sí, exacto. Alfredo Villegas, tocayo Alfredo, saludos, tocayo, traductor para Camite. Sí, saludos, saludos. No y no, tampoco. Opino que me. Ok. Saludos, Alfred. Atom Veras. A mí me tocan los largos. ¿Por algo será? Está bien. Dice, la primera mega saga, entre comillas, o mega evento, entre comillas, que sigue completo, con todos los time, fue Civil War, que en lo personal me sigue gustando. Pero de veras que se gastó una lana alguna ahí también. Después yo lo vendí. Después de esa siguieron una cantidad incontables de sagas, de DC y Marvel, cuyas consecuencias son olvidables. Sí. Incluso por Marvel y DC. Pero qué chismosa. Y los desarrollos no fueron buenos. Con excepción de Avengers vs. X-Men, que a mí me encantó. Por lo que ya no me motivan las series ni de DC ni de Marvel, menos si son eventos de Hickman. Fíjate, okay, también tiene sus detractores Hickman, ¿eh? Así que mejor me esperaré a ver qué consecuencias traen los eventos y si hay alguna miniserie dentro de esos que me llame la atención. Ok. Sí, esperarse. Pero fíjate, ya veo varias posturas, ¿no? DC, algunos solo DC, algunos Marvel, todo, pero todo. Todo, todo. Algunos dicen la principal más algún tallín. Otros por ahí dicen nada y me espero hasta después. Otros dicen nada de nada. Pero sabes, ninguno ha dicho voy a comprar todo de todo. Eso sí. Nadie ha dicho eso, ¿eh? Nadie. El solito Alberto Ginto dice, yo seguiré Secret Wars porque in Hickman I trust. Tiene sus fans Jonathan Hickman. Detallín solo lo que escriba Jason Aaron, que es muy bueno Jason Aaron. Es bueno Jason Aaron. Y tal vez algo de Rick Remender. Que es muy bueno Rick Remender. Jason Aaron, Rick Remender, Jonathan Hickman, en general son buenos. Convergence nada. Es nada. Ok. Pues qué tal, bastante polarizante, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que nos dice que sigue habiendo mercado para todos. Sí, definitivo. Sí, sí, sí, totalmente, carnal. Oye, fíjate que... Dime. No, sí, hablando de multiverso, eso se acaba de anunciar, ahorita en lo que estamos en el programa, que sí se va a publicar Spider-Gwen en Televisa. Sí. Sí, pues sí. Era, pero... Pero había que hacerlo. Igual Silk, ese es el que sí me sorprendió. Un poquito, porque crees que en Estados Unidos también pegó mucho, ¿eh? Sí, no, digo, no tiene la fama de Spider-Gwen, pero... Pero no, por lo menos en el pre-order ya iban a la par, ¿eh? Ah, mira. Sí, sí, sí. Yo, es que también gustó el personaje. ¿Qué crees? Es un personaje muy divertido. Sobre todo si la ponen pegado a Peter. Ah, sí. Sí, no, se pueden despegar los condenadotes, ¿eh? Así es, súper divertido. No, hombre. No, sí. Entonces, fíjate, vienen más cosillas interesantes. Viene Spider-Woman para los tie-ins de Spider-Verse. O sea que estarían Spider-Woman, Silk y Spider-Gwen en español, ¿eh? Ahí les encargo. Sí, ¿eh? Montón de arácnidos. México es arácnido. México es arácnido. Sí, sí, es cierto. Pues ahí está, carnalazo. Oye, fíjate que antes de irnos a nuestro corte musical, si tú no tienes alguna otra nota de la semana. No, no realmente. Ok. Quisiera comentar una. A ver. Una micro reseña de algo que no tiene mucho que ver con cómics, pero sí con un buen amigo y creador de cómics. Ok. Que es una obra de teatro. Una obra de teatro que es un monólogo que vimos esta semana mi esposa y yo, que se llama... Y lo comento porque tiene de repente mi corazón geek no lo puede dejar de hacer, o sea, lo empecé a relacionar con otras cosas. Se llama esta obra... Rojo Todo Mi Mundo, que es un asesino serial. Lo interpreta un solo actor, es un monólogo, evidentemente, pero rompe de repente la cuarta pared y medio involucra a dos o tres, a tres personas del público. No los hace interactuar, pero se dirige a ellos como sus víctimas. Está bien creepy la obra. Está muy... A mí sí me dio como que cosa la actuación de Carlos, se llama el actor que protagonizó la puesta en escena. Y, o sea, a mí verlo de frente a frente, en persona, neta, tiene un parecido al Joker, la verdad, okay. O sea, en ciertas cosas, sobre todo al Joker de Brian Boland. Ah, ok. ¿Te acuerdas de cuando, antes de que fuera el Joker? O sea, cuando todavía era... como se llame, ¿no? Tenía un parecido así, de repente se reía, o sea, estridentemente, como asesino serial. Parecía el Joker. O sea, estaba impresionante la actuación que hizo. No sé si quiso canalizarlo, pero a mí me pudo encantar. Y esta obra de teatro viene a colación porque la dirigió Carolina Herz. Caro, que es la esposa de Ramón Espinosa. Una gran dirección, gran adaptación. Me pudo encantar el trabajo que hizo, que hizo con el actor principal, con Carlos. Excelente obra. Buena y mala noticia. La mala es que fue la última obra de esta temporada en el foro donde se estaba presentando, que es en la colonia Roma. Pero la buena es que van a buscar otra temporada más en otro foro, quizá un poquito más grande. Cuando salga por ahí la estaremos compartiendo, porque créanme, es una obra que vale la pena, te saca de onda, o sea, y de repente juega tanto con tus sentimientos, porque de repente empatizas con el condenado asesino serial. Con un asesino serial. Sí, o sea, porque de repente el comentario que hace es muy de, ah, sí, tienes razón, no, espera un momento. Eres un asesino serial. Ajá. La verdad, sí, sí saca de onda. No tengo el nombre ahorita, el dato del autor original de la obra, pero la adaptación y la dirección la hizo Carolina. Excelente obra. Cuando esté nuevamente en cartelera, lo avisaremos. Vayan a verla. Yo creo que les va a gustar bastante. Si quieren como que algo diferente, o sea, como que algo pues que lo saque un poquito de zona de confort, vale la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. Usa muchos efectos de sonido como para como voces que le hablan al personaje y cosas así, ruidos que lo atormentan. O sea, la edición de audio en el lugar estaba impresionante, así de ¡ay! O sea, verdaderamente así te daba miedo, ¿eh? Te daba miedo esa hora. O sea, muy, muy, de ese terror psicológico que vale la pena, ¿eh? Ok. ¿Y cómo se llama la obra? La obra se llama Rojo Todo Mi Mundo. Rojo Todo Mi Mundo. Uh-huh, okay. Exactamente. Para estar atentos y buscar una, cuando se haga la nueva temporada, sí. Que esperemos que sí. Sí, sí, sí. Estar atentos y pues, por lo menos dar ahí el... Pues la buena promoción se oye muy, muy interesante. Sí, sí, por supuesto, ¿eh? Y te digo, creo que es la primera vez que mencionamos una obra de teatro aquí en el café, pero no podía dejar de mencionarla, me gustó tanto, que la verdad sí dije, no, sí, hay que platicarle, porque pues, en cierta forma es un tema de un mundo extraño, ¿eh? Ah, eso me gusta. Y vaya que lo mantienen así, ¿eh? Pues ahí está, carnalazo. ¿Qué te parece si pues nos vamos a un corte musical para regresar con nuestras recomendaciones? Nuestro programa central del Café Comiquero, ¿no? Sí, te toca a ti la canción. Ok, pues ni modo. Como me toca a mí, nos va a tocar esta semana, y tengo toda la razón del mundo para hacerlo, nos va a tocar Metal para Elfos. ¿Por qué? Porque acaba de salir el nuevo disco de Nightwish. Ok. Y aunque a mi hermano no le gusta el Metal para Elfos, los dejamos con el primer track, no el primer sencillo, el primer track del nuevo álbum de Nightwish, que se llama Endless Forms Most Beautiful. Una referencia a Charles Darwin. Es el todo el disco tiene mucho que ver con la evolución y todo ese tipo de cosas. Este primer track se llama Shudder Before the Beautiful. Aquí en el Café Comiquero regresamos en un momento. us love. This vagrant island earth, a pilgrim shining bright. We are shuddering before the beautiful, before the plentiful. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Metal para Elfos, que a mi hermano no le gusta. No me gusta. Esto es de Nightwish, de su nuevo disco Endless Forms Most Beautiful. La canción se llama Shudder Before the Beautiful. Yo tengo que decir que, aunque muchos dicen que Nightwish está repitiendo a sí mismo, y más o menos tiene razón, a mí el disco completo me gustó mucho. Tiene una onda muy, muy como de ciencia. O sea, el tema es la ciencia y la evolución, básicamente. La nueva cantante, Flor Jansen, me gusta cómo se oye su voz en este nuevo disco de Nightwish. Quizá debieron dejar que luciera un poquito más su voz. Hay demasiados coros para que no la dejaron brillar tanto en este primer disco. Yo creo que le falta madurar un poquito con la banda, pero definitivamente, si les gusta Nightwish, si les gusta el metal sinfónico, Power Symphonic Metal, alias Metal para Elfos. ¿Cómo dices que es el género? Symphonic Power Metal. Metal para Elfos. Metal para Elfos. Para Elfos Oscuro, pues chéquenlo. La verdad, ojalá que vengan pronto a México. Yo sería el primero en estar ahí, se los juro. Y ven la cara de Mirano de sí. Mira, no es lo mío, pero tengo que reconocer que al menos, o sea, por lo que entiendo, sus discos tienden a ser conceptuales. Sí. Utilizan conceptos, la verdad, interesantes. Me dices que por ahí tiene uno dedicado a Neil Gaiman. Sí. En esta ocasión, pues dedicado a, por lo que entiendo, a más o menos la obra de Charles Darwin. Y también de Patrick Rothfuss. Porque hay una canción que se llama Edema Roo. Edema Roo. Lean The King Killer Chronicles volumen 1, que es The Name of the Wind. Ahí lo van a y le van a entender por qué Edema Roo tiene todo que ver con eso. Y la letra tiene todo que ver con eso. O sea, okay. Se informa para hacer sus canciones, Digo, no es lo mío, pero les reconozco eso. Así es, carnal. Y pues bueno, entramos ya a nuestro tema central del Café Comiquero, que en esta ocasión es Quick Shots. Los Quick Shots, si recordarán, si es que no nos han escuchado los programas anteriores, pues son recomendaciones breves, 3 cómics por parte de mi hermano, 3 cómics por parte de un servidor, donde pues hablamos de diferentes cómics, ¿no? O sea, recomendaciones. La vez pasada lo hicimos, pero con Marvel y DC. Con Marvel y DC, o sea, con las editoriales grandes. Esta vez serían Quick Shots independientes. Independientes de diferentes editoriales. Y la idea de los Quick Shots es que hay muchos cómics, la verdad es que salen cómics a cada rato. Sí. Y de repente uno no alcanza a que haya tanto material de un solo cómic como para hacer un programa largo, cosas así. Uh-huh. Hasta que se junta mucho, ¿no? Como Wonder Woman de Azarello, ¿no? Exacto. Y entonces, pues de repente elegimos 3 cómics diferentes y damos nada más la reseña de 1 o 2 números. Claro. Quick Shots. Exactamente, rapidito. Rapiditos. Y pues, carnal, me encantaría que ahora arrancamos con alguna de las recomendaciones, que yo no sé qué vas a recomendar, ni tú sabes lo que iba a recomendar, así que es una sorpresa. Simón, vámonos, digo, yo y mi... ¿Cómo se llama? Yo y mi originalidad. Vámonos con Image. Image, ok. El primero, es uno que de hecho yo le tenía muchas ganas. Desde que lo anunciaron yo dije, yo quiero leer ese. Se llama Southern Cross. Southern Cross. La Cruz del Sur. Lo escribe Becky Cloonan. Ah, ok. Que escribe actualmente y está haciendo un gran trabajo en Gotham Academy. Sí. Lo dibuja Adi Belanger y lo colorea Lee Loughridge. Algo así se llama. La historia es la siguiente. La historia, la verdad es que la premisa es muy padre. Un poquito conocida el ámbito y demás. Es ciencia ficción con whodunit. Ok. ¿Qué es el whodunit, Carmen? Whodunit es ese género literario en donde hay un evento, normalmente un asesinato, y se juntan varios personajes para determinar quién lo hizo. Ajá. Es muy de las obras de Agatha Christie o... Sobre todo Agatha Christie lo puso muy de moda. Sí. Esto es lo que aquí es en el espacio. Okay. En una nave llamada Southern Cross. Es un transbordador espacial. Nos presenta a la protagonista llamada Alex Braid, que se mete a este transbordador para ir a un planeta, llamado Titán, donde su hermana murió. Ok. Su hermana trabajaba para una compañía minera. Y de hecho, Titán tiene esa fama en este mundo de, en esta mina de esta compañía, la gente se muere seguido porque es un trabajo peligroso. Ok. Solo que es la hermana de Alex, Amber, no trabaja, ella trabajaba en la administración. O sea, no es para meterse a la mina y sacar cosas. Sí, no es que si fuera a morir ahí. Entonces, a Alex se le hace, le causa escozor y lo que quiere es ir a esclarecer el asesinato, porque ella siente que es un asesinato, no fue una muerte accidental, el asesinato de su hermano. Es una premisa sencilla, pero padre, interesante. Hay una motivación muy clara del personaje, de por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y sobre todo también porque, digo, bueno, Becky Cloonan sabe escribir ese tipo de cosas, sabe escribir misterios. Y ahí va. Mi opinión acerca del cómic es que en el número 1 nos queda de ver. ¿Por qué? Porque a pesar de que establecen muy bien toda esta cuestión del misterio y las motivaciones y demás, no terminan de desarrollarnos a los personajes, particularmente a la protagonista. Ok. Conocemos a Alex y conocemos que sí, es como que es la oveja negra de su familia. Mientras que Amber era la que todos querían y la que tenía éxito, pues Alex no tanto. Ok. Pero de ahí en fuera sabemos que está enojada y punto. ¿Pero como por qué? No sé. Por el asesinato de su hermana. Pero ya, o sea, y que tenía problemas cuando crecía y demás. Ok, genial, que además de eso, ¿qué es? Quizá hay que ver más números, ese ¿no? Ese es el asunto, o sea, que como número 1 siento que no cumple bien. Ok. O sea, yo creo que Becky Cloonan se tomó muy en serio de, preséntame aquí el primer episodio. Ok. Digo, está perfecto, pero para que te sigan una serie regular, como que siento que a veces hay que entregar un poquito más. En el arte, aquí tengo que decirlo, el arte de los, o sea, el interior, El diseño de páginas, el diseño es padrísimo, muy, muy, muy de cómo me gusta, de que sigues una, de que sigues a los personajes por diferentes pasillos y cosas. Ah, así. Ok. Eso se ve muy bonito, y sobre todo para ir presentando a la nave, a la Southern Cross, eso está muy bien, porque van haciendo, por ejemplo, hay una escena donde Alex se encuentra con el capitán, y Alex y el capitán la lleva a su camarote porque no sabía bien por dónde ir. Y durante toda esa conversación, o sea, conversan de otras cosas, pero te van presentando cómo es la nave. Ah, eso está padrísimo. Para que también, o sea, como la nave también juega un papel importante en las historias de tipo Whodunit, tiene mucho que ver también en la ambientación. Entonces, es un muy buen instrumento para presentártela. A mí se me hace genial. Los diseños y los colores son hermosos, están geniales. El diseño de la Southern Cross es impresionante. De hecho, hasta el final viene como que el esquemático, el blueprint. ¡Ay, qué bonito! Está genial, eso está muy padre. La bronca que tengo es con las expresiones. Ok. Las expresiones faciales de repente no son las mejores. ¿No reflejan exactamente lo que está diciendo el personaje? No es mala onda, el personaje de Alex siempre tiene la misma queta. Siempre está enojada, ¿no? Como que seria enojada. Ok. Incluso hay una escena donde Alex le azota la puerta de su camarote a alguien. Si no fuera porque me lo está diciendo Alex y sale por ahí medio la... No sale la onomatopeya, pero se toma como que su tiempo en hacer eso. Yo diría, pues más que azotarla, se fue medianamente molesta, ¿no? o sea, tiene que ser muy vocal el diálogo para que sepas que la sensación del personaje. Exactamente. Ah, okay. O sea, ese es mi problema con el dibujo. De todo lo demás, el dibujo la verdad es que está muy bonito. Hay unos diseños, nos presenta, por ejemplo, por lo que también vamos entendiendo, el motor de la Southern Cross, que es un motor especial. O sea, tiene, no les quiero spoiler la sorpresa porque va por algo también de ahí la historia. Ajá. Cuando nos presentan la cámara principal, que es como que la caldera, ¡ay, hijo! ¡Qué diseño tan increíble de página tiene ahí! ¿Es medio steampunkesco o algo así? Pues, más o menos, porque incluso utilizan otro esquema de colores. Durante toda la historia, ajá, los colores pues son muy de historia espacial. Grises, azules, negros, cosas que se utilizan en la ciencia ficción. Sí. Cuando llegamos a la cámara del motor, todos son amarillos y morados y verdes. O sea, supongo que es por lo que hace mucho mover la nave. Exactamente. Okay. O sea, esos contrastes están muy bien hechos, están muy bien diseñados, está muy padre. La gran... La bronca ahorita para mí es la historia... Siento que está bien, pero me hubiera gustado saber un poquito más acerca de... Tan solo de los personajes, no tanto de la historia ahorita, porque entiendo que es la presentación. Pero sí está muy pensado para... Tenemos que hacer el trade de 6 números o 5, ¿no? Sí, exacto. Okay. Por ejemplo, Alex, la compañera de camarote de Alex, que... Alex le super choca, porque es a cada rato le está preguntando cosas y habla mucho y etcétera. Vicky Clunan me tiene que escribir que le molesta a Alex Braith para entender que de verdad está incómoda. Porque no se muestra. No se muestra. Incluso entre los diálogos entre Alex y su compañera, no se denota que, por la respuesta de Alex, no se nota que ella esté molesta. O sea, la narración te lo tiene que dar. Exactamente. Por otro lado, la narración siempre es en primera persona. La narración la hace la misma Alex. Es un buen recurso, no digo que no. Jeff Lowe, perdón. Pero muy, exacto, pero muy Jeff Lowe, ¿no? Sí. De que el mismo personaje te cuenta lo que está pasando. No está mal. Yo esperaba más del cómic, eso sí. Yo esperaba más... Ok, sí, por la escritora, por supuesto, por la premisa. Se le hizo mucha laraca en su Image Expo, a este cómic en particular. Yo creo que no cumple del todo en el primer número. Habría que esperarse a los siguientes. Pero sí lo recomendarías, o sea, sí lo recomendarías para darle una checada cuando esté el primer TP. Sí, siempre y cuando, la verdad, aquí sí es como que muy, muy enfocado, perdón, para cierto sector. Si les gusta la ciencia ficción en particular, cosas como... ¿Les gustó Prometheus? Esto les puede gustar mucho. Ok. O sea, ese sector de, o sea, sí, para estos gustos, o sea, sí está muy, muy enfocado. Ya, pues es un poco de nicho, digamos. Es un cómic de nicho. y en su nicho cumple. Sin embargo, tiene por ahí sus cositas. Ok, ah, pero habría que checarlo entonces. Uh-huh. Les digo, Southern Cross, de Becky Cloonan, Adi Belange, Lee Lofelch, que es el que hace el color, que es magnífico el color. Apagadona a veces, pero muy bonito. Apenas... Muchos cómics de Image tienen eso, ¿no? Un color impresionante. Entonces tiene, o sea, como que sus editores siempre le ponen un diseño especial. Sí, buscan mucho eso, ¿eh? Y este en particular, ah, por cierto, hay una toma ahí, es un ejercicio gráfico también padre, en donde se ve el puerto de donde sale el Southern Cross. Leerlo es un poquito dolor de cabeza porque es un spread muy padre. Que empieza literalmente desde una... Es como ir leyendo en media luna. Empieza una esquinita y terminas hasta la otra. Ah, ok. Y te van recorriendo todo el Hijo Puerto y ves toda la panorámica del South Cross. Es un ejercicio muy bonito. Eso hay que verlo. Me encantaría. Pero sí es recomendable. Aunque, yo les voy a ser sincero. Espérense a ver qué tal sigue. Ok. O sea, parece que va bien, pero no termina de cuajar. Bien, entonces, canal, muy bien. Southern Cross de Becky Cloonan. Uh-huh. Adi Belange y Lee Lovefresh de Image Comics. Bien, entonces, carnal. Fíjate, ahora, ya que mencionas eso de ciencia ficción, vamos a hablar de ciencia ficción también, pero a la mexicana. Tengo en mis manos el ejemplar, autografiado, por cierto, de Uranos. Uranos, escrito por Homero Ríos. Un saludo a Homero Ríos. Con arte de Moramique y letras de Jaime Martínez. Editado por Ruptura Comics, este sello cofundado también con RG Llarena, que trae básicamente dos historias. Aunque Uranos es como la historia principal, viene una historia adicional que se llama El Ojo de Akbahatat. Está medio Lovecraftiano el asunto. Que esa es con historia de Marco Lorenzana y Abraham Martínez, con guión de Abraham Martínez, arte de Marco Lorenzana y letras de Jaime Martínez. Y son dos historias muy dos historias cortas, pero que está planeado para ser una miniserie de tres números. Debo decirte de entrada, la edición está impecable, está chula de bonito. O sea, la verdad es que la portada, la calidad del material, la portada es a todo color. Tiene unos diseños que, bueno, por ahí Homero nos explicaba en la mole pasada, pues que son medio reminiscentes de una pintura japonesa. Y se nota, o sea, tiene un diseño muy, muy bonito. Ya cuando te dan ese pequeño detalle, uno busca las reminiscencias y dices, ah, y sí, claro. Totalmente. ¿Pero de qué trata? Bueno, básicamente trata, pues es un mundo futurista. No nos queda muy claro si es México o no. Digamos que no es algo como que necesario, ¿no? Donde hay una forma de gobierno que es la tecnocracia, ¿no? O sea, los tecnócratas son los que gobiernan. Y dentro de eso hay un empresario que se llama Cal Cayley, que privatizó la producción. No me vas a creer, ¿de qué? De políticos. De políticos, donde la moneda de cambio, o sea, lo que ya el petróleo y todo eso, ya no es lo buscado. Lo que se vuelve como valioso son las emociones humanas. Y en su corporación, lo que hacen es deshumanizar niños para convertirlos en políticos. Se le critica muchísimo por eso. Y en este mundo se crea, hay algo bien raro. Como que hay humanos que tienen habilidades, o no sé si todos lo puedan hacer, que es como desplegar partes de su ser como si fueran de sus emociones, pero los desplegan como si fueran tentáculos o una cosa así. Les llaman halos o halos, no sé cómo, yo diría halos, ¿no? La verdad se me queda de esa manera. Gamer, sobre todo porque escribes para eso, perdón. Efectivamente, básicamente, sí. Y pues todos los pues los niños que están en entrenamiento pueden manipular sus halos, menos uno, que es como de alguna manera algo especial. Se hace llamar Enzo. Pero Enzo, sí, como el de Assassin's Creed, pero realmente no es que se llame Enzo, es un nombre código EN20, pero él lo pronuncia Enzo porque es para darle un nombre, ¿no? Y tiene que estar como que en un periodo de acondicionamiento para que estén dentro de un programa llamado Uranos, donde aprenden a ser los políticos del mañana. Pero hay un pequeño detalle. El negocio iba muy bien, o sea, porque le pagaban por hacer esos políticos, ¿no? El problema es que ahora ya hay mucha producción y hay poca demanda. Y cuando un negocio tiene poca demanda y mucha producción, te sobra inventario. Y si te sobra inventario, pues puedes rematarlo. Y dejémoslo así. Rematarlo. Exactamente. Matar. Entonces, la cosa se va a poner ahí interesante. Es el primer número apenas. El arte de Moramique, la verdad, me sorprendió bastante. Está muy bien hecho. Es lentamente pura línea negra. Ese sí es blanco y negro. Es blanco y negro totalmente. Un poquito en cachos como Kevin Nolan, fíjate. Se me hace muy, muy el estilo de Kevin Nolan. No sé si sea la idea, y espero no me lo tome mal Moramique, si nos escucha. Pero de repente un poquito como Kevin Nolan, un poquito Alan Davis. Me da como ese saborcito en su arte, ¿no? Ya, su arte alinea. Ya vi un panel aquí un poquito al Alan Davis, cuando Alan Davis era muy bueno. Sí, exactamente. Y entonces, esa es la primera historia. Esa es como que digamos la primera, la premisa de la historia. Pero al igual que como bien nos dijiste, ¿no? En la reseña anterior, siento que las motivaciones de los personajes todavía no cuajan. Más o menos tenemos como que la nota, como que más o menos sabemos qué están haciendo y por qué lo hacen, pero todavía lo siento muy unidimensionales. Es el primer número, me queda claro. Ojalá que en ese sentido también repunte un poquito. Quizás exigir demasiado que en el primer número tengamos como que ya un personaje muy redondo, pero sí puede ser, ¿no? O sea, es que hay ejemplos, ¿no? Pero digo, es nuestra opinión, o sea, digo, es mi opinión. Digo, ¿no? Porque nosotros que sabemos. Exactamente, ¿no? Pero así lo siento un poquito, ¿no? O sea, sí me enganchó la historia, pero creo que los personajes me falta que me enganche un poquito más con ellos, ¿no? Yo creo que va a suceder, hay que darle oportunidad. Y pues consígalo el de este número de Uranos. La historia adicional, que bueno, no sé, lástima que no estaba también en portada, no compartió exactamente la portada, es un poquito más corta. Y pues sí tiene ese sabor como de historia de terror lovecraftiana, ¿no? Donde un abogado pues tiene que informarle legalmente a alguien, que es como de una sociedad secreta, pues que es dicha sociedad ya no lo quiere. Que es el líder de esa sociedad, pero la sociedad secreta ya no lo quiere a él. Entonces, el problema es que no es exactamente muy humano. Ok. Está bastante creepy. Muy lovecraftiano, se ve padre el diseño de esa cosa, se ve muy bien. Es una cosa bastante rara. Entonces, también bastante recomendable la segunda historia. Y la verdad, pues digo, dos historias por el precio de una, nada mal. Muy recomendable de Ruptura Comics, es Uranos, la primera historia de Uranos por Homero Ríos, arte de Moramique, letras de Jaime Martínez, y El Ojo de Akbahatat de Marco Lorenzana y Abraham Martínez, con arte de Marco Lorenzana y letras de Jaime Martínez también. Entonces búsquenlo en tiendas de cómics básicamente o en convenciones, ¿no? Hay por ahí una en la página de Ruptura, en su página de Facebook, por ahí pusieron un listado de dónde están sus cómics. Y pues básicamente están las tiendas grandes, ¿no? En Fantástico, Decomisado, sí. Comics México, ahí los pueden encontrar sin ningún problema, carnal. Ya, excelente. No, y muy acorde porque grábense el nombre de Homero Ríos. En una futura emisión del café lo estamos mencionando por otras cositas. Exactamente. Saludo a Homero, gran tipo. Saludos, gran amigo. Sí, sí. Buenísima onda. Aficionado del Tigres, así que. Ah, sí. Esperemos le vaya bien en esta jornada. Exacto. Qué bueno que es Tigre y no Rayado, pero bueno. Ok. No tengo con nada. Con todo respeto a los Rayados. No tengo nada en contra de los Rayados, simplemente es el equipo de un amigo al que le hago mucha burla, así que bueno, es por eso, nada más. Yo no tengo nada contra Tigres ni contra Rayados, pero no son el América, así que pues, odienme, lo siento. Ok. Fíjate que estamos bien originales. ¿Por qué? A ver. Hay otra historia de ciencia ficción, pero esta es otra que también yo tenía muchas ganas desde que la vi anunciada. Ok. Esta es de IDW. Técnicamente, este no es material completamente original. De hecho, es licencia y es secuela. ¿Es secuela? Ok. Es The Fly. La mosca. La mosca, The Fly Outbreak. Ah, ok. Pregunta, o sea, ¿niegan la secuela oficial de La Mosca, de la película? No, es secuela de la secuela. Ok, qué bien. Mira, no es la mejor película, la segunda parte de La Mosca. La primera es muy buena. La primera es excelente. Con Jeff Goldblum. En su papel de Jeff Goldblum. Ah, sí, no como sabe, él mismo, ¿no? Como él mismo, porque no sabes. Jeff Goldblum. The Wizard of Oz. Sí. Sí, pero totalmente. En la segunda película, para quienes no la hayan visto, ahí se trata de su hijo. Sí. Que pues, es mitad mosca, mitad humano. Uh-huh. Y aquí vemos lo que sigue. Paréntesis. Cuando la vean, procuren no comer antes. No, no, no, coman, coman, no. Hasta un alambrito. No. Alambre de res. Si pueden, un picadillo. Sí, neta. Qué cruel eres. Ah, vamos, es para... Yo así la vi, un espagueti. Yo así las vi, hombre. Y okay. Es para hacerse... Para hacer el estómago fuerte, ¿eh? De verdad. Y vemos lo que pasa con... Creo que se llamaba Mark el personaje. No me acuerdo cómo se llamaba el hijo de este cuate, pero bueno. La mosquita. La mosquita. Creo que es Mark. Bueno, pequeños detalles acá del cómic. Digo, editado por IDW. Escrito, bueno, adaptado por Brandon... Dios, que no me acuerdo. Nunca puedo pronunciar el de... ¿Seifert? Supongo que es Seifert. El arte es un estudio estilo Udon. Se llama Menton Tree. Bonito el arte. Muy fotorrealista. En los momentos donde hay que ser creepy. Es creepy. La portada es super creepy. No, y cuando se trata de ser creepy con los diseños de los monstruos. ¡Ay, hijo! ¡Qué buen trabajo! El problema también, una vez más, es con los personajes humanos. Un poco tiesos. Porque se trata de hacerlos muy fotorrealistas y muy parecidos a lo que eran en las películas. A los actores originales, incluso. Ok, mira. Así que, ok. Entiendo que es un poquito difícil a veces hacer que este tipo de dibujos sean más dinámicos. Pero te voy a enseñar por aquí el diseño del pequeño monstruito. ¿Está creepy o no? Totalmente. Está genial. O sea, la elección de colores y la elección del diseño como tal. Los ojos de esta cosa en rojo. Así, da aspecto. Miedo. Si ustedes vieron la mosca 1 y la mosca 2, ¿se acuerdan que el monstruo era... totalmente un monstruo? Era feo, así. Sí, mutante, así todo. Esta cosa en realidad no tanto. Es más estética y sí parece una mosca. Mucho más estilizada. Pero sigue siendo cosa. Ah, por cierto, hablamos de la película que es el remake de la de los 50s. No. Exacto, no es Mosca Blanca. No, es la versión de los 80s. Sí. Algún día habría que hablar de esas dos. Oh, sí, buenísima. Las dos son muy buenas. Y de los Simpsons, pero bueno. Y que es la que hicieron la parodia. La historia está muy padre porque aquí tratan un asunto que desde la segunda parte de la mosca, de hecho desde la primera, lo tocan mucho, que es qué pasa con la vida sexual del pobre, en el primer caso de Jeff Goldblum, en la segunda de la mosquita. Porque eres una cosa... Sí, si bien te va, lo peor que puede pasar es que seas estéril, ¿no? Es que seas estéril. Eso es lo mejor que te podría pasar. Y de hecho aquí se trata mucho ese asunto si vieron la... Perdón el spoiler, pero es una película de hace como 20 años. Sí, claro. En la segunda parte de La Mosca, la mosquita se queda con su novia. Sí. Todos felices. La novia se llama Beth. Todos felices. Y aquí vemos la gran inseguridad que la mosquita, es que no me acuerdo el nombre del personaje. Ajá. Pues buscarlo, bueno, es una bronca. Porque le dicen creo que el nombre como 3 veces nada más, en fin. La enorme inseguridad que tiene de... No, espérate, ahorita no, o sea, ni por error se te ocurra. Pues sí, porque sabes el riesgo, lo que puedes crear, ¿no? Y eso es solamente en el caso de que procrees. ¿Qué tal si contagias de algo a tu pareja? Que también era una gran preocupación. Y otra cosa que se me hizo muy creepy, muy asquerosa, y que retoma todo incluso el mero final, la escena final de la segunda película. En la segunda película, ok, super spoilers, demándenme. La gran bronca es que había un empresario Hayes, Bartok. Sí. ¿Te acuerdas lo que le pasó? Sí, quedó, ¿cómo quedó al final? Quedó horrible. Al final él quedó, o sea... Digamos que sufrió el proceso. Sí, o sea, para sacarse los genes de mosca, la mosquita se fusionó con Bartok y Bartok quedó hecho cosa. Uh-huh. Aquí también se ve lo que sigue después de eso. No quieren torturarlo, realmente quieren regresarlo a su forma humana, pero no pueden. Y se sigue viendo acá como... Que la última escena de la mosca, o sea, cuando ves a Bartok ahí... Por Dios, es espantosa. Bueno, aquí digo, se retoma ese personaje, se ve también el sentimiento de culpa que tienen los personajes principales, tanto Beth como Mosquita. No sé decirle mosquita, esa van a ganar. El sentimiento de culpa de no lo pudimos ayudar y sobre todo que Mosquita pues lo utilizó de la forma más vil para él recuperar su humanidad. Pues sí, cierto, o sea, digo, sí era el empresario mala onda y corrupto de los ochentas, ¿no? ¿Quién? Era Rick Jones, ¿no? Era Rick Jones de la mosca, sí. En su momento, y por el top. Ah, por cierto, Rick Jones no el personaje de Marvel, Rick Jones el de... El de Dick Robocop. Jones, ¿no? Ah, Dick Jones. De Robocop. Que tuvo que matar a Bob Morton. ¿Por qué? Porque cometió un error. Bueno, por ejemplo, mira la escena. Jesus Christ. Estaba harto, estaba asqueroso. Que también es ese sentimiento de culpa que tiene que... Puedes ya expandir eso en un cómic. Hay mucho monólogo, hay mucho diálogo entre los personajes, sobre todo entre Mosquita y sus ayudantes de laboratorio. Ay, híjole. Sí, te da cosa, o sea, si quieres, de repente las escenas son muy estáticas, uh-huh. Pero el diálogo es lo que vale mucho la pena, porque te maneja lo diferente que es esta persona, que es hijo de un monstruo, literalmente, que intercambió su forma monstruosa por ser humano, uh-huh. Pero a costa de la vida de alguien más. Y se tortura mucho con eso. El gran problema aquí es que estas abominaciones, pues empieza, porque no es la única, Bartok no es la única. Ándale, o sea, por eso es un outbreak, ¿no? O sea, es un outbreak. Estas abominaciones empiezan una segunda fase de transformación, como un insecto, una metamorfosis. Es por eso que... Mímica. Muy a la mímica, es por eso que de la cosa Bartok a la cosa que salió después, creo que es mucho más estética, mucho más creepy. O sea, por eso se ve, incluso en el momento en el que sale, el dinamismo de la escena, es un solo panel, es el dinamismo de cuando sale, digamos que de su celda de confinamiento, que es donde estaba como que en un capullo ahí feo. Ándale. Se ve... O sea, parecía que estaba en estado larvario entonces. Exactamente, ¿eh? Era como una larva, ahora ya es una mosca como tal. ¡Ay! Mucho más fuerte, mucho más rápida, más peligrosa. My God. De eso se trata, de que ahora estas cosas se empiezan a mutar. Y una vez más Mosquita se queda pensando, ¿y no se me habrá quedado unos genes por ahí? Pues el gran problema, o sea, con lo que nos deja al final es de... ¿Y yo soy el siguiente? ¡Ay! No, si te da cosa, ¿eh? Es un cómic sumamente creepy. Este sí es un cómic de horror. Es completamente de horror. Ciencia ficción y horror. Muy... Incluso un poco gráfico. Te deja incomodito, ¿no? Te deja incómodo. Hay unas escenas. Fíjate que nunca utiliza. O sea, es algo que me gustó. Mentone Tree, el estudio gráfico, no utiliza el. Hay una escena, por ejemplo, en la que la mosca, ya ven que si vieron la mosca, cuando vomita, el vómito de las moscas, pues disuelve tejidos. Le disuelve la cara a alguien. Pero no se ve súper grotesco. O sea, se ve como le cae la cola, la vomitada. Y lo siguiente que se ve muy estilizado es nada más el cráneo de lo que queda. O sea, ok. No se ve así como que la carne... No está in your face, ¿no? Sí, no se ve así como que se le cae el pedazo de carne, mucho menos. No, o sea, eso me gustó. Es horror, pero tiene sus sutilezas. Que de repente siento que eso es algo que le falta al género del horror. Que te manejen ese horror... Es como dices, no tan en la cara. Ajá, exactamente. No es mala onda con Robert Kirkman, pero es algo que me llegó a hartar de The Walking Dead. Que era muy de, vamos a ver ahora cómo se ve el agujero en la cara. Perdón, pero por eso es que ya no le he seguido con el The Walking Dead. ¿Dead en el cómic? ¿The Blogging Dead? Ni en el blog, ni en el... No, ni en el videoblog, ni en el cómic, sí, porque bueno. ¿Qué le hago? Hay otro asunto que está poniendo padre, pero bueno. Porque la verdad... Esperar cuál era la siguiente cosa horrible que le iba a pasar tanto por zombies como a los seres humanos se me hizo un poco cansado. Ok. Y aquí la verdad el horror que maneja este Brandon Seyfert me gustó mucho. Y sobre todo yo creo que la elección del estudio gráfico fue muy buena. Digo, maneja muchas sutilezas, no deja de ser creepy, no deja de ser horror. ¿Viste las escenas? Sí, no manches. Pero qué bonito, o sea, pero esas situaciones que son horribles, pero qué bonito arte, carajo. Y sabes qué, es que no sé si a ustedes les pase y a mí van a decir, ay, este niño rata es un pretencioso asqueroso, pero bueno, se me hace un cómic muy silencioso. Sí. Eso, o sea, no hay, no sé si puedo decirlo así, pero hay cómics que son muy estridentes, que te resaltan. Uy, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ver. Que te resaltan a la vista, hay un montón de diálogos y como que el... No, este es un cómic muy silencioso, muy... ¿Sabes qué? Sí tienes la palabra adecuada. Neil Gaiman así lo dijo. ¿Así? Que hay muchas, dos cómics de Sandman que son it's very quiet, muy tranquilos, muy silenciosos. Y Neil Gaiman así lo ha dicho, ¿eh? Y no por eso dejan de cumplir con su objetivo, que en este caso es transmitir el horror. Correcto. Yo, va a ser una miniserie, van a ser 6 números nada más. Yo estoy apuntado. Yo no sé si esperarme al TP, no creo que me pueda esperar. Sinceramente, okay. Así de simple, no creo que poderme esperar. Soy muy fan de La Mosca, o sea, eso también... Ayuda, sí. Ayuda, denme chance. Me gusta mucho la historia y me gustan mucho las películas. Así que bueno, eso ayuda muchísimo a que me esté gustando el cómic. Pero como producto independiente sí lo recomiendas, pero sí tienes que ver la segunda película, yo creo. Sí, sí, sí, por lo menos la segunda, que esto es muy curioso, yo primero vi la segunda. Yo también. Ya hasta después vi la primera. En Canal 5. En Canal 5, exactamente, cuando les valía un queso ahí, sí. Ponerte todas cosas espantosas. Sí, por lo menos tiene que ver la segunda película para que le capten bien a lo que están viendo. De hecho, voy a recetarme otra vez la segunda película para entenderle todavía mejor al cómic. Esa creo que esa es la gran debilidad. Okay. Que hay que recetarse la segunda película, la segunda parte de La Mosca. Pero si hacen ese ejercicio de ver la película y después echas el cómic, híjole, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Y si son fanáticos del género, no tanto de la ciencia ficción, del horror, yo creo que es una gran, gran opción para ver otro tipo de horror. Ok. Un horror más callado. ¿Qué sonido hacen las sutil. ¿Qué sonido hacen las moscas? Ninguno, muy poquito, de sus alas lo que suena. Y por eso dejan de ser creepies. No, las moscas son un signo de muerte. Donde hay moscas hay muertos, hay podredumbre. Ay, me. Eso es lo que me gustó. Me gustó mucho, mucho este cómic. Bien, carnal. The Fly, Outbreak. The Fly, Outbreak, de IDW. Uh-huh. Está editando IDW. Apenas salió también este mes. Esta semana, creo, incluso. De Brandon Seifert. Menton Tree se llama el estudio gráfico. Precioso arte, ¿eh? Precioso. Es magnífico, en verdad. Quizá está elevando demasiado el cómic para un número uno. Y aquí es curioso, también... No avanza mucho la historia, bueno, avanza lo necesario, pero no avanza demasiado y los personajes incluso parecerían hasta tiesos. El problema es que, una vez más, como son personajes que vienen desde la película, pues yo ya los tienen un poco de backstory. Sí, o sea, yo ya los conozco. Un poco de trampa, ¿eh? Exacto, o sea, exacto, es que eso es un poquito de trampa, la verdad. ¿Sabes cuál cómic? Te interrumpo un poquito. ¿Cuál cómic siento que sí te presenta? O sea, es un número uno, no los conocías antes y te los presentó muy bien y te interesan. Bueno, a mí me pasó, no sé si a ti, con Copperhead. Sí. Se me hace un gran ejemplo de que cómo desde el primer número sabes quiénes son, qué hacen, por qué. Vas descubriendo más cosas, pero te atrapan. También porque es un poquito... el Copperhead es también es producto de Image. Sí. Es una historia de western, como Bravestorm, sí. Western en el espacio. Sí. Pero también porque es un poquito de cosas que conocemos, ¿no? La protagonista, Clara Bronson, uh-huh. Es la nueva sheriff. Sí, ¿no? O sea, vamos, todos conocemos esa historia. Pero lo presentan muy bien. Uh-huh. Aquí sí es hacer un poquito de trampa, porque son personajes que pues ya tienen su ratito de existir, pero los presentamos en una nueva historia. Quizás esa es su gran debilidad. Ok. Eso sí. Vientos, carnal. Pero hablabas de un cómic que era muy callado, un terror, pues, digamos, sutil, ¿no? Yo te traigo exactamente lo opuesto. Ok. Se llama Return to Wonderland. Tanto Dios. Return to Wonderland, que es editado en México, por cierto, por Bruguera Comic Books. Y es con guión de, aquí lo tenemos, se llama Draven Gregory. Y con arte de, en la mayor parte de los números, de Daniel Leister, que él dibujó muchos de los números de Hack and Slash con, con Tim Seeley. Y con color de Nayeli Rufino, la colorista que vino en su momento a México. Y mira, es editado por Zenescope en su versión original. Que ellos pues, tienen la gran fama por la serie de Grim Fairy Tales, que también está publicando Bruguera. Yo casualmente Grim Fairy Tales lo conozco tangencialmente, me interesó más como miniserie esta de Return to Wonderland, por una razón, me encanta el cuento de Alicia. Ah, okay. Alicia en el País de las Maravillas, además uno de los libros más raros que he leído en la vida, de Lewis Carroll. Sí estaba bien fumadito, la verdad, Lewis Carroll. La película de Disney, la original, la original, es muy divertida, es... Me encanta porque Alicia no es una princesa Disney. Es una, verdaderamente es una locura de imágenes lo que estás viendo, ¿no? Es una pobre niña loca. Ajá, y el extraño mundo de Alicia de Tim Burton, pues. Yo te iba a preguntar, ¿qué opinas de esa? Demasiado reboot. Demasiado okay. Backstory. Bueno, en ese sentido, Lo malo es que tiene un poco el tono de eso. Ah, ok. Más o menos. Return to Wonderland nos habla de, no necesariamente de Alicia, sino de su hija. Su hija que se llama Kaylee, que es un anagrama de Alice. Ok. Que, bueno, vemos, la historia nos ubica cuando Alicia ya es grande, es una mujer muy hermosa, y empieza la historia donde ella está tomando un baño de burbujas, viendo una fotografía que se ve con un look muy antiguito. Dices, acá pues, pareciera un anacronismo, se ve como pues la Alicia de Lewis Carroll, ¿no? Y la está viendo con añoranza mientras se recitan como pasajes del libro original de Lewis Carroll, pero lo que vas viendo es que la bañera se empieza a tornar roja, roja, roja, roja, y ves que tiene cortadas en las manos. Alicia se estaba suicidando porque ya no soportaba lo que le había pasado en su vida. Su hija la ve cuando estaba a punto de morir, la salvan, pasa por mucha terapia y nunca determina exactamente qué es lo que le pasaba, pero había una maldad que estaba infectando a su familia. Es el número 6, por cierto. Ah, okay. Y Alicia tenía dos hijos. O sea, nos cuentan que Alicia fue dejando atrás a la niña que viajó a Wonderland, pero jamás dejó Wonderland netamente, ¿no? Vemos por ahí que de repente Alicia le recomienda como terapia tener un conejo blanco, ¿no? Su hija es, esta Kaylee es drogadicta, más o menos, o sea, le gusta la heroína y le gustan las drogas raras. Más o menos le gusta la heroína, o sea, sí. No es un punto de del personaje que se destaque, pero pues lo hace, ¿no? Es como muchos jóvenes estadounidenses que pues usan drogas recreacionales, ¿no? O sea, no es Trainspotting, vaya, ¿no? Ah, ok. En ese sentido. Y ella empieza a ver cosas al igual que su madre. Y efectivamente Kaylee llega a Wonderland, pero es una Wonderland completamente diferente a lo que decías de un terror sutil. No, es muy en tu cara. Tripas explotan, son monstruos horribles. El gato de Cheshire es una amenaza horrible, o sea, es una cosota ahí, un monstruo espantoso. ¿No te acuerdas que en la película de Alicia, y en el libro también, había había una morsa y había un carpintero, creo era, o algo así, que cantaban una canción y todo ese rollo? Bueno, aquí se comió a la morsa, está el cadáver de la morsa por ahí, Toodledum y Toodledee están muertos, el sombrerero loco es un depravado sexual. O sea, la verdad, tengo que serte muy sincero, de repente sí me llegaba a ser un poquito incómodo leerlo, porque... Es Alicia en el País de las Maravillas, es extreme. Muy extreme. Lo bueno es que la historia, o sea, mira, la historia, aquí contrariamente, el dibujo, creo que entiendo por qué lo hizo Senesco, por llamar la atención, pero la historia está muy bien hecha, es una historia de Alicia muy oscura, quizá con otro tono hubiera estado mejor, no sé, son mis gustos, o sea, no me encanta que sea tan gráfico. En Hack and Slash se las compro porque están homenajeando a las películas de serie B, pero aquí dices... No sé, ahí sí como que fue demasiado para mi gusto. No por eso es malo, hay gente que le guste. Y lo entiendo, ¿no? O sea, de repente cuando eres más chavo y que te gusta así como que más la violencia y todo ese rollo, les va a encantar seguramente, ¿no? Aquí tripas. Aquí de tripas hasta en tus tacos, ¿no? O sea, machitos. O sea, básicamente, riquísimos, perdón. Los tacos de tripas son la onda. Pero vaya, este es quizá el punto flaco del cómic, ¿no? La historia me parece buena porque el desarrollo de Kaylee a lo largo de los 6 números que dura la miniserie, lo entiendes muy bien. De repente cae mucho en el ser de repente demasiado dura, o sea, quiere ser muy ruda y... Pero no le que no, de repente dice, siente que no puede, ¿no? Y sabe que tiene límites, o sea, va descubriendo sus propios límites y eso me gusta. Hay por ahí el desarrollo de Alice, me parece orgánico dentro de la trama. Las portadas y muchos de los dibujos pues van muy Cheesecake Art, o sea, la buscan el estilo de, por ejemplo, no sé, de Scott Campbell, ¿no? Para atraer la atención. Así se le dices Cheesecake Art. Y no yo, ahí ese es como el estilo, sí. Okay. Imagínate, no sé, a Terry Dodson, a Adam Hughes, okay. O sea, el Good Girl Art, ¿no? O sea, las chicas con cara bonita, pero cuerpezotes, ¿no? Algo así. O sea, lo usan mucho en eso para llamar la atención. Pero el contenido ya se va por otros derroteros. De hecho, no todo el tiempo vemos este panty shots o cosas por el estilo. Realmente es muy, muy poquito lo que se ve. Se van más por el lado del horror. Pero te digo, de un horror muy de... Ajá, de vamos a sacar más tripas, ¿no? Es quizá el punto flaco, pero me encantó que empezaron a relacionar, chécate nomás, y lo hicieron de una manera muy, muy, muy curiosa. Wonderland con los mitos de Cthulhu. De hecho, realmente Wonderland, aparentemente por lo que leemos aquí, es Relé. Entonces, Alice, la familia de Alice, son una especie de guardianes de que esa locura no traspase al mundo, no traspase al mundo real. Y el cómic, aunque es una miniserie, está pensada para continuar. De hecho, este mes de abril que viene Beyond Wonderland, que es la segunda miniserie, y que por ahí nos compartió Jorge, que viene con portadas variantes y todo este rollo. Jorge Todavalín, editor de Vulgara Comic Books. La verdad, yo sí lo recomendaría por la historia, que se me hace que está padre, la idea está interesante. No es el tipo de arte o el tipo de violencia gráfica que me gusta particularmente. No me espanta, o sea, porque la verdad es que no me espanta, pero pues como que llega a ser un poquito cansada. ¿Ves? Como que mi impresión es que dices, ay, más tripas, ¿no? O sea, es el único punto flaco que tiene. Pero chéquenlo, o sea, es otro tipo de horror, es otro tipo de historia. Y si son fans de Alicia en el País de las Maravillas, puede que les guste. O sea, puede que lo odien. Pero pero si lo leen, no va a pasar desapercibido para ustedes, ¿eh? Ahí está, carnalazo. Alice in Wonderland, Return to Wonderland, de la serie de Grimm Fairy Tales, escrito por Raven Gregory, con arte de Daniel Leister. Y ni colores de Nayar Rufin. Muy bien. Y que por cierto, no, o sea, de verdad no crea que nos espantan las tripas. Nosotros vimos las películas de slasher originales. Sí. Y es pura tripa. No, totalmente. Es más tripa que en un puesto de tacos. Hay más tripas que en un puesto de tacos. Vean Hellraiser, por Dios. Más puras tripas. Vean Evil Dead. Puras tripas. Literalmente. Sí, ya sí. Que por cierto, ya vi la 1 y la 2, no se te enfadan, ¿eh? No, yo sé, es más de culto que otra cosa. Me gusta más Army of Darkness, es más divertida. Me falta ver Army of Darkness. Es más divertida. Ok. Pero el remake de Evil Dead estuvo espantoso, pero bueno. No lo vi. No lo ves. Ah, ok. Okay. Bueno, pues con la última recomendación. De repente también hay que leer cosas cuando uno dice, ay, ya es mucho grim and gritty, ya es mucho horror, mucha ciencia ficción, mucha fantasía. Ah, salió alguna otra cosa, hombre. Ok. Y ahí me dio mucho gusto que salió este cómic, Giant Days. Giant Days. De Boom Studios. Uh-huh. Escrito por John Allison, dibujado por Lisa Treyman. Este en realidad es un webcómic. Ah, ok. Es el modelo ya muy clásico para nosotros, de que es webcómic, le gusta una editorial y saca su publicación. Avanzando la historia del webcómic. No es exactamente de que, pues de lo que teníamos en línea, ahora lo pasamos al físico. No. Que tampoco es malo, ¿no? O sea, que no es malo, exactamente. No, para nada es malo. Incluso también en el negocio estadounidense se hace y no hay ningún problema. Pero aquí es simplemente, ya tenemos, o sea, ya tienen ahí el universo hecho, vamos a sacar otra cosa. Esta vez también para ayudar a presentar a los personajes y así hacer una, a fortalecer la base de público. Ya, ¿de qué va esta historia de Giant Days? Es un melodrama, bueno, no sé si crees, ni siquiera es melodrama, ¿no? Es una comedia dramática muy pachona. Ok. A mí me gusta, la verdad es que este tipo de cosas me gustan mucho. Yo soy el tipo de soquete que le encantaban los momentos tranquilos en X-Men. Ok. A mí me gustaba la telenovela. Sí. De repente, la verdad es que las escenas de acción, entre comillas, a mí me llegaban a aburrir. Yo quería seguir leyendo la telenovela. Ajá, eres de los que le gustaba de ver. ¿Con quién? ¿Con Mary Jane o con... Bueno. Con Psylocke. Ajá. Sí, a ver, ¿con quién? Con Jean Grey o Psylocke, perdón, sí. Exacto, o sea, yo era de esos soquetes, así que no es ninguna sorpresa que este cómic me haya gustado. La historia es muy sencilla, es la vida de tres chicas que se van a... ahora empiezan su vida en la universidad. Y me encanta para empezar, o sea, desde la portada. Ok. Uno dice que es algo muchísimo más... Qué bonito arte de la portada. Sí, es muy colorido, muy, muy distinto. La verdad es que es otra cosa. Y es un cómic muy bien escrito. De repente rompe también cuarta barrera, eso está padre. Las protagonistas son tres. Daisy Wooten, que es como que la niña pachona de las tres. Y la que no tiene... ¿Cómo decirlo? De, si fueron las chicas superpoderosas, es Burbuja. Ah, ok. Toda linda acá, toda. Toda linda. Tenemos a Esther de Groot, que es mi favorita. Es un personajazo. Porque ella es... en muchos sentidos es la reina del drama, pero no que sea una dramática, sino que por su culpa se hace drama. Ok. El asunto es que también es boxeadora amateur. Órale. Y que en el momento preciso sabe dar sus guamás. Y la que, de hecho, es a través de sus diálogos de la que se desarrolla la historia, es Susan Ptolemy. Que ella es como que la argamasa del trío. Ok. Es la que los une. Es la que hace muchas de las broncas. Un ejercicio muy bonito al principio es que nos presentan pues la personalidad de cada una de a través de sus diálogos, ¿no? Echándose un poco de carrilla de que, ay, Esther, siempre por ti nos toca sacarte de broncas porque a cada rato le andas pegando a alguien o te metes en una pelea que no puedes ganar, o cosas que se ve que han pasado en el webcomic, pero que nada más nos lo platican, como una plática de amigas, muy padre. Es un clásico grupito de amigas, está súper chido. Y es que echar el chisme entre ellas se me hizo un recurso literario excelente para darnos el trasfondo y vámonos a lo que sigue. Ok. Ese se me hizo un recurso muy, muy bueno. Y la forma en la que continúa la historia es que Susan le hace una apuesta a Esther. Quiero que pases un día, un solo día, sin provocar drama. Cuando nos dan a entender que lo que Esther tiene en buen sentido es que no es que ella genere el drama la sigue. La viene hacia ella, ¿no? Sí, o sea, tiene un magnetismo natural para los problemas. Cosa que es muy curiosa porque en realidad en este número y en esta historia, quien se mete en la bronca es Susan. Ok. Se encuentra a un ex. Susan es una chica inglesa que se fue a estudiar a Estados Unidos. Detalle muy curioso y un pequeño guiño ahí a Alan Moore. Susan es de... ¿De dónde crees? De Northampton. Y me encanta la descripción que hace de Northampton. Deja ver si encuentro incluso aquí está. Dice, la descripción es quote literal. Llamar a Northampton un basurero es denigrar el trabajo de los tristes de desperdicios a nivel nacional. Okay. O sea, ¿ve cómo presentan a Northampton todo gris, feo, con cuervos, por Dios? Ella creció en Northampton, no le gusta, y ahí conoció a su Alan Moore, más o menos a su ex. No, Dios. Que es casi, es como un joven Alan Moore. Más o menos. Y de hecho, como no es típico de ella que se conozca su drama y su pasado, pues sus otras dos amigas le empiezan también a picar las costillas y hacer carrilla. Mucha carrilla. Los diálogos son divertidísimos. De verdad, hay ciertos momentos en los que, ay, perdón, pero te carcajeas. En una ocasión, por ejemplo, encuentran a Lisa. Digo, perdón, a Daisy Wooton. ¿Cómo decirlo? Viendo su... ¿Cómo le podríamos llamar sin que suene tan feo? Porque es un cómic para todas las edades. Pero bueno, digamos que es su porno. Ok. Que es más bien mantelería. ¿Qué? Es lo que a ella le gusta, la calma, y es lo que voy por internet. Ok, está bien. Cada quien a quien le gusta ver videos de perritos o gatitos. Y también, y una vez más, también los diálogos que se utilizan, los diálogos que utilizan también para que avance la historia a través de esa burla, son geniales, son padrísimos. Y también conocemos a otro de y dentro de esta universidad, pues obviamente vemos a los dos personajes, al exnovio de Susan y a otro pobre chavo. Que este otro pobre chavo es como que... Es la persona... Es el típico X. Que se llama... Es tan X que no me grabé el nombre. Oh, por Dios. Zack, me parece. Sí, Zack. Ok. Y él está fijadísimo en Esther. Pero digamos que es el que... Pobre mono que la sigue a todos lados, pero no le dice nada, ¿no? Y es el Y ahí nos enteramos, es el principal menso que sufre por esa, ese magnetismo hacia el drama. A él le toca arreglar las broncas, a él es el que le hacen muchas broncas también. Muy divertido el personaje, incluso también la ambientación gráfica con él es muy padre. Porque cuando... es algo que se ve a través del cómic. Cuando sale este personaje, aquí lo vemos con una hoodie azul, son incluso paneles muy cotidianos. Y en realidad los diálogos que utiliza son más o menos siempre los mismos para referencias y situaciones. Le pregunta a Esther, oye, ¿y puedes entonces controlar tu magnetismo hacia el drama? No. Ah, ¿y te gusta tenerlos? Solo hace preguntas que hacen avanzar al diálogo. Ok, está padre. Es también un detalle muy, muy padre, muy bueno. Sí, es máster, ¿eh? Para los diálogos. Es algo bastante, bastante bueno. Es simplemente un drama de... Es el drama humano de tres chicas en la universidad. Y me gustó muchísimo. Muchísimo, porque es muy, muy divertido. La historia es simplemente... La primera historia que vemos es la apuesta entre Esther y Susan de a ver si pueden pasar un día sin drama. No pueden. Spoiler, no pueden. Y hace precisamente porque nos enteramos del pasado de Susan. Ese es el primer número. Van a ser también nada más 5 o 6 números, me parece. Se va a tocar todo un arco argumental aparte. Pero parece que viene bien, ¿eh? Fíjate que bien, o sea, algo diferente, fresco. Muy distinto, muy bien. Realmente aquí sí no es ciencia ficción, no es fantasía heroica, no, nada de eso. Aquí es comedia humana. Está padre. Para que veas que hay cómic para todos. Hay cómic para todos. Yo recomiendo este cómic. Pues sí, para todos, ¿eh? Porque todos hemos vivido algo así, ¿no? O sea, el grupo de amigos y la carrilla y la chacha. Exacto. Si en algún momento estuvieron en la escuela y tuvieron de eso, de verdad, chéquenlo. No se van a arrepentir. Los diálogos se sienten muy orgánicos. Muy, muy orgánicos. Este John Allison, de verdad, yo creo que tiene eso, que... no fuerza el diálogo, no sé, en ningún momento se escucha o lo sientes forzado, o que use palabras que no deban ir. A cada personaje le da su propio vocabulario. Ajá. Daisy es muy cute, muy... así muy lindita. Muy, ¿no?, lindita. Esther es muy, muy directa, muy sencilla en su vocabulario. Es bellota, ¿no? Es bellota. Y Susan, la verdad es que es muy, muy articulada, inglesa. Es muy articulada y utiliza palabras y conjunciones que en el inglés normal de Estados Unidos no se utilizarían. Ok, bombón. Son unas chicas superpoderosas normal, pero en gente chido, normal. Sí, bien. Y son de esos detallitos que, por ejemplo, me tuve que leer el cómic un par de veces para captar por qué se me hacían tan distintas. En buena parte es el diálogo. El diseño incluso es muy distinto entre ellas. Es algo que la ilustradora Lisa Treyman también tiene muy padre. Sabe diseñar, es muy cartoony el dibujo. El arte, así, sí. Pero sabe diseñar diferentes tipos de cuerpo y diferentes tipos de rostro para cada personaje. Y obviamente el esquema de color y su vestuario varía mucho, pero también la forma en la que hablan, se expresan y hasta la forma en la que se mueven. Y fíjate, o sea, tienes que ligar cómo hablan, cómo se mueven, cómo se ven para que sea un personaje redondo completamente, ¿no? O sea, se ve que estos dos autores, porque les sales de los dos de hecho, o sea, ya tienen años trabajando y se leen la mente. Okay. Sencillamente ya sabe el uno lo que está pensando el otro. Muy recomendado el cómic, muy pachón. Tiene un pequeño problema. Conseguirlo aquí en México está, pero ¡hombre! Ok. Esta cosa la compré en digital. De plano. Sí, no. Boom Studios, ¿no? De Boom Studios. ¿Comixology? Sí. Sí, porque no la encontré aquí en físico. Quizá cuando salga el TP. Quizá a lo mejor, mira. Quizá a lo mejor, quién sabe, es casi va Chispirito, ¿no? Sí, no lo sé, quizá. No, es Virto y Capulina. Ah, sí, Virto y Capulina. Comedia mexicana increíble, ¿no? Quizá cuando llegue el TP, porque. Es muy curioso, cuando salen este tipo de productos en las tiendas de cómics de aquí de México, luego sí se encuentran en TPs, quién sabe por qué. Pero están. Sí. O sea, perdón, pero que se encuentra todo Aphrodite 9 de David Finch. De David Finch, pero todo aquí es fantástico por alguna razón. Fíjate, curiosamente. O sea, puedes encontrar, ¿no? Quién sabe por qué de Comixado encuentras todos los números de Peter Panzerfaust. Curiosamente. O sea, ok. Cada quien. Este tipo de cosas yo creo que se pueden encontrar. Probablemente lo consigan, quién sabe. Por lo pronto lo pueden checar digital y pues, posteriormente incluso tal vez pedir el TP importado, ¿no? Sí. De Amazon o Book.com, alguna de esas, ¿no? Exacto. Tuvo mucha... les adelanto también. Tuvo mucha... tuvo mucha aceptación entre distintos creativos, porque parece que estos escritores y este ilustrador, como que son cuates de varias personas por ahí dentro del medio independientoso del cómic, ¿no? Ok. Este cómic en particular lo conozco, bueno, o sea, la recomendación, porque no es que me la haya hecho personalmente, ¿qué más quisiera yo? Pero pues no, lo puso por ahí en su blog esta Fayona Staples. Ah, mira. Sí, porque, ay, mira, ese cómic que me gusta mucho no salir en físico, ¿no? De, ay, ok, a ver, ¿no? No, así es de Fayona, hay que estar bueno. A ver qué dice, ¿no? Miren, es una buena recomendación. Muy distinto, no tiene nada que ver con nada. Pero está muy padre. Yo lo voy a seguir también. No creo esperarme al TP ni nada. Digo, ya, conseguí el número uno digital, pues me sigo, ¿no? ¿Qué más da? Porque pues la verdad es que está muy divertido. Te saca buenas carcajadas, te saca buenas risas. Hay incluso, te digo, eso de romper la cuarta barrera es muy bueno. En cierto momento, cuando se ponen a hablar los tres personajes, porque también es algo que no se ve muy, muy seguido. Hacer interactuar a tres personajes en un mismo diálogo, de repente es complicado. Sí. Sobre todo en un cómic, porque no sabes, porque luego hay que dirigir bien al lector de cuál es el diálogo que va primero, el segundo y el tercero, ¿no? Correcto. Es el localizar bien los globos de texto y, ¿no? Es layout de página. Es layout de página, que luego no es tan sencillo. Sí, ¿no? Parece que es fácil, pero no. Pero de veras no. Aquí lo utilizan muy bien. En la parte, por ejemplo, para los que estén familiarizados con la prueba de Betchel, dices, ay, pues claro, o sea, tenía que salir esa broma. ¿Con la prueba de qué? De Betchel. La prueba de Betchel es un instrumento para medir qué tan, entre comillas, progresiva es tu historia. En cualquier tipo de historia, no solo en cómic o en libro. Es, si tienes más de un personaje femenino, la prueba de Betchel es, mide si hablan entre sí y si tocan un tema que no sea muchachos. Ok. Y en algún momento uno de los personajes, de hecho, se dicen, pero claro que teníamos que hablar, somos una prueba de Betchel caminante. ¿No? Ok. Sí, pero te lo dice el público. Sí, sí, sí. Que, rompe la cuarta barrera. ¿No? Pero pues claro que tenía que salir la broma, ¿no? Era tan obvia que tenía, o sea, lo tenían que mencionar. Ah, no sé. Tiene ese humor que me gusta. Giant Days. Giant Days de Boom Studios, John Allison, Lisa Treyman. Lo tengo que checar también. Sí, te lo paso. Te paso la cuenta de cómo solo y dale. Muy, muy bonito. Vientos, carnal. Pues mira, mi última recomendación, pues me fui un poco a lo clásico. Hablamos un poquito de superhéroes, pero no de los superhéroes de Marvel o DC. En este caso, pues es que no es ni siquiera un superhéroe, digamos que es un antihéroe. Es de Valiant Comics, de Valiant Entertainment. No ha llegado a México todavía. Yo esperaría que sí llegue por parte de Kamite. Pero es un personaje de Valiant que no convive con los que ya se están publicando aquí. O sea, con Exo Manowar, con ese Harbinger, etcétera. No, porque la historia ocurre en el año 4001. O sea, esto es en el futuro. Y este cómic se llama Rai. Rai, que quiere decir espíritu en japonés. Escrito por Matt Kind. Qué buen escritor es Matt Kind, ¿eh? O sea, ya he leído por ahí varias cosas de él, sobre todo de Valiant. Qué bien escribe Matt Kind. Por ejemplo, digo rápidamente, Exo Manowar, ahorita este. Bueno, más bien hizo algo de Exo Manowar después. Hizo en ¿cómo se llama esta obra? En Unity. Por ejemplo, ahí escribió algunas cosas. Y ahorita creo que va a traer una historia sobre la guerra de independencia de Estados Unidos. Ok. Sí, o sea, se documenta, ¿eh? Y ilustrado, bellamente ilustrado, por mi buen amigo Clayton Crane. Ah, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí resulta, ¿no? Mi buen amigo, ¿no? No, es que la anécdota está de que, pues, por ahí Kamite me pidió que entrevistara para su canal a Clayton Crane. Esperemos que pronto salga por ahí la entrevista. Y cuando lo tenía de frente, yo no sabía si preguntarle de su trabajo en cómics o de cómo era el próximo disco de Nightwish, porque está igualito al dueño de la banda, ¿no? Okay. Está igualito a Thomas Holopain, o sea, por cierto, me decían que fue la sensación entre las chicas, porque pues, sí, lo veían medio rostro, ¿no? Sí, está rostro, señor. Ajá, sí, pero sí, de verdad, yo no sabía si preguntarle de su próximo disco o de su trabajo en cómics. Su trabajo en cómics, ¿no? Casualmente, ya lo verán en la entrevista, por ahí nos platica que pues él prácticamente empezó su trabajo así profesional con Shadowman, el Shadowman anterior, ¿no? Entonces, imagínense. Y él tiene mucho cariño en los personajes de Valiant, ¿no? Y aquí Clayton Crane hace un trabajo, bueno, chabelo. ¡Ay, caray! Es un trabajo maravilloso, o sea, sí, una paleta de colores impresionante, un arte futurista muy, muy increíble, o sea, un diseño. Es que tuvo que diseñar todo un mundo. ¿De qué trata Rai? Rai, bueno, para empezar, es un es un remake, sí, de un cómic originalmente publicado por Valiant, que duró 9 números, pues que digamos que fue el primer personaje original de Valiant Comics, después de haber publicado Solar, Man of the Atom y Magnus, Robot Fighter y todo eso, y sucede precisamente en el futuro. Rai es, en esta, vamos a hablar solo de esta encarnación, que es la que nos compete. Rai es el espíritu de Japón de alguna manera. Japón en el futuro, tú sabes que Japón tiene un gran problema, que es el espacio. O sea, no hay mucho espacio para dónde hacerse. ¿Para dónde está creciendo Japón? Para arriba. Para arriba. Pues aquí, ¿qué crees? Es, crece más para arriba. Crece hasta el espacio. Ok. Es una especie de ciudad que está orbitando más o menos la Tierra. Y está construida por niveles, por sectores. Del sector 1 al sector 4001. En el sector 4001... y que está construido de acuerdo a los años en que se fueron creando los sectores. Y en el sector 4001 hasta la punta está Rai, que es la conciencia, es, híjoles, es más o menos el Jesucristo de esta historia. Porque hay una conciencia omnisciente que es el padre, se llama Father, que Father es como una supercomputadora que rige el destino de este Japón futurista. Y su agente que, digamos, que mantiene el orden en la Tierra, es su hijo, que se llama Rai. Y Rai se puede mover y teletransportar por todos lados. No usa armas de fuego, solo usa espadas, para controlar el crimen. En este mundo futurista no había habido un asesinato en miles de años. Y toda la historia empieza precisamente con un whodunit. ¿Quién cometió el primer asesinato en mucho tiempo? Y mandan a Rai a investigar. De hecho, aquí hay un personaje que es como que el que nos ayuda a entender mucho este mundo, que se llama Lula. Lula es una niña que le encanta lo retro. De hecho, ella constantemente aprendemos mucho de su narración porque lleva un diario, pero el diario lo lleva un diario electrónico. Comenta que ella se hizo de algo que le llamas pulpas, que es papel, pero que es carísimo porque pues casi no hay, y que dice, no quiero hacer mi diario en la pulpa porque la quiero para algo que sea realmente importante. Y de repente en el cómic vemos que decide empezar a escribir en el papel, porque lo que está viendo es historia. Es la primera vez que ocurría un asesinato en mucho tiempo. Y vamos conociendo más de esta niña, y a través de ella conocemos a Rai. Y este universo en el que estamos, un universo en el cual el crimen se había erradicado más o menos, y la enfermedad también, y la gente que moría era porque era castigada, o sea, por la férrea disciplina japonesa, o sea, porque era una ejecución sancionada por padre, o sea, porque el padre así lo quiso, ¿no? Moría también porque la gente quería morir. Si no querías morir, crearon una especie de fuente de órganos que se llama The Silk, o la seda, donde puedes tener cualquier cantidad de órganos de repuesto para seguir viviendo. Entonces, solo que tú lo decidas cuándo, y tú lo decides, te puedes morir. Y como el espacio ya no es un problema, porque ahora puedes crecer para arriba y para arriba y para arriba, pues tienes toda la posibilidad de hacerlo. Pero también, para evitar la sobrepoblación, se crearon los PTs, que se llaman positronics, que son como inteligencias artificiales, son como robots. Se ven como humanos, actúan como humanos, pueden pensar como humanos, algo así como Alex y Ada, pero no tienen derechos. Y hay un grupo de radicales que están en contra del padre, porque dicen, es un estado fascista. Como es un estado fascista, pues no estamos en contra, y además las pobres inteligencias artificiales que tienen sentimientos, nadie los pela. Y puedes deshacerte de ellos si quieres, pero realmente sienten. Entonces, está súper denso, es una de esas ciencia ficción dura y pura acá, bien Blade Runner, bien Me suena un poquito a Ghost in the Shell. Muy Ghost in the Shell. De hecho, le llaman el fantasma de Japón, The Ghost of Japan. O sea, así le dicen a Rai. Pero pasa algo bien curioso, que Rai no es el primer Rai. Ah. Ha habido muchos. Y no les digo más de por qué de eso, porque sería spoilerles una buena parte de la trama. Pero de repente Rai se da cuenta, como pasa muchas veces, el hijo tiene que rebelarse contra el padre. ¿Por qué razones? Ya lo verán cuando lo lean. La verdad es que es un cómic que a mí me sorprendió mucho. La primera versión de Rai me gustó. Era con arte de Don Peregrine, si mal no recuerdo. pero esta versión de Ray me está encantando. O sea, es construir un mundo, me encanta porque tú después, por ejemplo, en Naranja Mecánica o en otras historias distópicas, creas tus propios léxicos, ¿no? Aquí hacen algo similar. Tienen que crear ciertos léxicos porque es un inglés que pues ya es muy futurista, ¿no? Y ya las palabras pues, han tenido que mutar a los usos y costumbres de esa época. Entonces está muy bien trabajado, muy bien estudiado cómo desarrollar ese mundo diferente, basado en lo que hoy conocemos, con ideas muy revolucionarias, muy locas, la verdad. Gran historia, gran dibujo, gran ilustración. Hay mucho comentario social ahí. Y algo que me encanta también es que ¿cómo se alimenta Japón de energía? ¿Desde dónde saca el padre la energía? Del sol. Pero tú sabes que la energía la puedes aprovechar, pero hay una parte que se desecha, que se disipa. El problema aquí es que hablamos de una cantidad monstruosa de energía prácticamente nuclear. ¿Dónde crees que va a vertir ese desecho? En la Tierra. ¡Ah! Y hay un problema, que a los ojos de todo el mundo, cada que el padre se deshace de esa energía, está ayudando a que la Tierra vuelva a ser un lugar habitable. ¿Por qué le dicen así a la gente? Los medios así lo manipulan. Entonces es una sociedad que está muy acostumbrada a vivir bajo la sombra de padre porque todo está bien. Un poco como Wally, de alguna manera. Me gusta eso, Está increíble el cómic, de veras, buenísimo. El primer TP, por cierto, ya está recopilado, ya van en el segundo, pero el primero tiene bonito precio introductorio de $9.99 para que lo chequen. Ay, qué bonita costumbre de Valiant también, sí, exactamente, muy muy padre. Y les digo, no tienen que saber nada de la versión anterior de Ray, nada, todo está aquí, es diferente, tiene sus cosas distintas. No tienen que haber leído ningún otro cómic de Valiant, si no lo quieren hacer, pero háganlo. Lean este, les va a encantar. Ray, de Valiant Entertainment, con guión de Matt Kind y arte de Clayton Crane. Muy bien. Y ahí está, carnal. Ahí están nuestros quick shots. 3-3. De hecho, comentarios finales de los quick shots. Estaba afuera del aire. Fuera del aire, sí, claro. Le decía a mi hermano, ¿sabes cuál fue la bronca de los quick shots? Elegir. Sí, totalmente. Hay tanto de lo de cuál hablo, ¿no? Lo bueno. Qué bueno que el problema es ese. Es sorprendente, pero de verdad, uno voltea a ver al resto del mercado del cómic y dice, ay, hijo de la fregada, llora. No alcanza para tanto, ¿no? No, de verdad que no. Ya ni en México, ¿eh? No, ni en México. Son más de 100 publicaciones, sí. Fácilmente. Sí. Muy variadas. Y muy, sí, hay muchos superhéroes, por supuesto, pero yo creo que por lo menos la mitad son cosas que no son superhéroes. Sí. Ya sea que sean videojuegos, o sea, adaptaciones de videojuegos, de franquicias famosas. De franquicias famosas, o que sean, o que sea cómic independiente, o manga. Bueno, si agarramos manga, ya olvídate. Nah, le da la vuelta feo. También aquí hay muchísima variedad. Y yo creo que ese fue realmente el gran reto de los quick shots. ¿De cuál hablo? Sí. ¿Con cuál hablo que esté bueno? Hay muchos, ok, no todos son tan buenos. Pero ¿de cuál hablo? Y también lo bueno que dijimos, tienen sus cositas, ¿no? Tienen sus bemoles, sí, algunos sí. De ellos, ¿no? O sea, porque hay que ser muy honestos, yo creo, ¿no? Pero pues vale la pena que los chequen y hagan también su propio juicio, ¿no? Por supuesto, porque incluso entre los, o sea, el mismo producto a dos personas que tengan gustos parecidos les puede parecer completamente distinto. Sí, totalmente. O sea, pero es lo bonito del arte. Exactamente. Que también mucho del arte está en el ojo de quien lo mira, ¿no? Eye of the beholder, de hecho, sí. Es el gran asunto del arte. Así es, carnal, qué padre, qué bueno que sí hay, que hay variedad. Y no sé, creo que había una máxima, ¿no? De la filosofía, creo que oriental, que ojalá vivas en tiempos interesantes. Sí, era un proverbio chino. Y creo que al menos en cuanto a cómic, no está pasando, qué bueno que estamos viviendo en tiempos interesantes. Sí, totalmente, carnal. Hay dónde elegir, hay muchas. Por ejemplo, ya mencionemos por aquí incluso una adaptación y secuela, ¿no? The Fly. Claro. Y nadie la hace de bronca. Qué padre, por eso te digo, cuando de repente digo que las controversias de que ay, porque la portada, ay, que porque la portada variante, que no. Hay más cosas allá afuera. Hay más cosas. De repente es un poquito como viajar. Pueden irse todo el tiempo a los resorts o a los destinos de playa y hoteles 4, 3 estrellas, etcétera. De repente agarra la mochila y lárguese a ver dónde. Y esto también está padre. En el sentido de los cómics es igual. ¿Eh? De repente agarran a muchos luego tiene que ver la portada también. Les llamó la atención algo de la portada, ojenlo, les gustó, échenselo. No pasa ¿qué es nada. Lo peor que puede pasar? Que no te guste después de todo, ¿no? Y ya después se lo vendes a alguien. Y para alguien le va a encantar. Y a ese alguien tal vez le encante. Sí, quién quita. Exacto, ¿sí? ¿Quién quita? Ahí está, de verdad. Fue un ejercicio muy interesante este Quick Check de independientes. Ojalá les haya gustado y pues pónganos también en comentarios, ¿no? Si les gusta tener este tipo de recomendaciones, que yo espero que sí. Quizá algún cómic que ustedes quieran recomendar, sí, ¿no? O sea, sí. También de ese lado, ¿no? O sea, que sea una comunicación de dos vías como debe ser, ¿no? Sí, algún cómic de alguna editorial independiente que digan, oigan, saben que eso también está padre. Y si alguna vez, y si consiguen o les interesó alguno de los cómics que mencionamos, pues háganoslo saber también, ¿no? ¿Qué les pareció? Si es que estamos en lo correcto, si estamos completamente en lo incorrecto, no sé, es perfectamente válido y pues adelante, ¿no? Claro. Así es, carnalazo, pues yo creo que no queda más que decir que verdaderamente hoy más que nunca el mundo del cómic es un mundo extraño. Hay que mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.